En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, edición agosto, un mes que va avanzando y dentro de nada es el día más esperado del año. Fiesta en todos y en cada uno de los pueblos de España. Todo el mundo está esperando como agua de mayo un día como el festivo que se nos va a robar a todos, el festivo del día 15. ¡Bravo, qué bien, qué ganas! Pero sí, es en el nombre de la Virgen, claro. Eso será el día 15, pero hoy es día 10. Y cuando digo que se nos roba es que está en rojo en el calendario cuando ya teníamos fiesta. Con lo cual cuenta. O sea, cuenta como un día disfrutado, no sé, es que no existía, como la Virgen. Uy, perdón. Saludos de Bruno Cardeñosa. Por supuesto, todo el mundo puede creer absolutamente en todo. Algunos no lo sabe, no sabemos en qué creemos, pero para eso tenemos La Rosa de los Vientos y contamos aquí cosas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en la sintonía de Onda Cero. Como siempre, hasta las 4 de la madrugada, con José Luis Gómez al frente de la parte técnica, Javier Sevilla en redacción y producción y Silvia Casasola en codirección y los siguientes contenidos. Vamos a hacer muchas cosas esta noche, entre ellas en destruir mitos. Vamos a descubrir qué hay de verdad tras la búsqueda del sexto sentido. Y vamos a saber y conocer qué es la parapsicología y qué no es. Y lo vamos a conocer con el médico Manuel Berrocal. Fue secretario general de la Sociedad Española de Parapsicología. Presidente, ahora médico, un miembro destacado de hace muchos años de el principal grupo de parapsicología de nuestro país. Una de las personas que más sabe en España sobre el sexto sentido y sobre muchas cosas. Os recordamos que podéis participar, que estamos en La Rosa de los Vientos en Twitter. Vuestros mensajes con almohadilla Rosa Vientos. Por supuesto, habrá más esta noche que iréis descubriendo poco a poco. Tendremos en nuestros encuentros cercanos, tendremos también señales del fin del mundo. Vamos a recuperar algunos contenidos, cosas nuevas y cosas que conviene volver a escuchar, cosas que se nos escaparon. Bueno, pues hoy las vamos a tener aquí. Y lo que no se nos puede escapar es la música, música como la de Mon Laferte, que se hizo grande. Bueno, ya era grande, pero se hizo más grande un festival, el Festival Viña del Mar, en Santiago de Chile. Ese festival le encumbró al éxito. Y este es el mes de agosto, es el mes de los festivales. Y aquí, día tras día, os ofrecemos algunas pistas para conocer dónde se celebran algunos de los más importantes. Pistas e indicaciones que nos da Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabes qué dato se te ha olvidado comentar del 15 de agosto? Un dato muy importante. ¡Que cumple años Javier Sevillano! ¿Ah, sí? ¡Hombre, por Dios! ¡El 15 de agosto! Sí, ¿ves? Mira, ya ni se acuerda. Se le ha olvidado. Y además, Javier, el día de fiesta en todos los pueblos, claro, también es el cumpleaños, claro, de Javier Sevillano. Claro. Pues eso es mucho más importante que todo lo que ocurra el 15 de agosto. Fiesta en todos los sitios, pero sobre todo aquí en La Rosa de los Vientos, porque es el cumpleaños de Javier Sevillano. Yo lo tengo aquí marcado para que no se le olvide y nos invite, que es un poquito de la mano cerrada. Bueno, y vamos con los festivales, que además vamos a tener hoy una visita muy especial, y yo no sé si es que viene a vernos a nosotros los que se han enterado de este festival, porque como sabes que en esta casa rural no queremos decir el sitio exacto, que está por el norte, pues yo creo que ha debido de ser por eso. Ha dicho, bueno, ya me voy al festival, voy a hacer una visita a los amigos. El caso es que en Acuasella, Están con la edición número 22, es el Festival de Electrónica, y bueno, pues es en Asturias. Y el enclave, pues imaginaros, una cosa espectacular, con unos escenarios tremendos, y lo van a ubicar en pleno bosque. Así que, ¿quién da más? Esto está exactamente, es el Festival de Arriondas, en Cangas de Onís, y se realiza el 16, el 17, el 18, el 19 de agosto. ¿Y quién va a tocar allí? Pues van a tocar Amelie Lenz, Blondsheet, Ben Clock y Voice Noise. Yo reconozco que alguno me suena, pero la mayoría de ellos no. Pero oye, yo me voy a acercar, que a lo mejor me lo voy a pasar genial. Con lo cual, tenemos aquí a todos los amigos. Luego iremos comentando alguno más. Para pasárselo bien, lo mejor y lo ideal es no saber a dónde se va. Claro, ir así un poco en plan sorpresa. Sí, desde luego que sí, y no saber quién toca, quién está tocando, quiénes son esos, ¿no? Pues no, y que incluso a lo mejor cambian el cartel a última hora, que también puede pasar. Pero yo invito a la gente a que se acerque y luego ya lo que encuentren allí, seguro que hacen amistades y se lo pasan genial, con lo cual eso es lo importante. Y luego ya os contaré, ahora no, pero que estén muy pendientes porque después nos vamos a ir a Tenerife, que también hay ahí una cita estupenda. Pero lo contamos luego, ¿no? Lo contamos luego, porque si lo contamos todo al principio, pues no. Así ya les dejo el ganchito de Tenerife, en las Canarias, y luego ya están más pendientes. Casi nada lo que tenemos desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. Vamos a conocer muchas cosas, vamos a conocer los sentidos o los poderes y las capacidades que no admite teóricamente la ciencia. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cinco sentidos los que tiene el ser humano, 5 conocidos, pero quizá hay muchos más y hay muchas más cosas que no conocemos y no podemos explicar. Hay dos grupos de dotados con un don especial, los que realmente creen tener algún poder. Y los que creen que no podemos detectar sus trucos. No, Leo. Corrige la posición, a la derecha. Richard Vargas. Me dirijo a Richard Vargas en el nombre de Dios. Ambos se equivocan. ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Matheson? ¿También eres psicólogo o mago? En realidad soy físico. ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales. Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre de todos los tiempos, nos visitará en menos de 3 semanas, desatando una masiva venta de entradas. ¿Es que ya nadie supone un desafío? Silver es un desafío. Y qué mejor para hablar de este tema que escuchar a Mios, hay que escuchar Psycho. Y qué mejor invitado que el que tenemos con nosotros, Manuel Berrocal. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenas noches, Manuel. Bienvenido a nuestra casa rural de verano. No, un sitio encantador, aunque no puedo decir más, se supone. Bueno, médico durante muchos años, es secretario general y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. ¿Qué hace un médico como tú metido en un mundo como este? ¿Qué hace en un sitio como este, no? Como sí. Decía el chiste. Bueno, pues la verdad... No que hace en esta casa rural, sino que hace en el mundo de la parapsicología. Pues el interés de entender qué es lo que hay detrás. O sea, entendamos que, bueno, cuando hablamos normalmente a nivel de lo que es parapsicología, en realidad, dentro de la ciencia lo único que quieres es eso, entender qué es lo que está pasando. Porque claro, normalmente todo el mundo habla y habla de sus experiencias. Yo he tenido tal experiencia, me ha pasado esto, yo he tenido una precognición, viví como mi abuela había muerto y vino a verme. Pero eso son experiencias. Es decir, que en un momento determinado eso, aparte de la curiosidad y de saber que esas cosas habitualmente ocurren, porque se dan muchísimo más de lo que creemos, no llegamos a entender nada, porque no sabemos qué es lo que está pasando detrás. Sin embargo, en la ciencia lo que queremos buscar realmente es eso, entender qué está pasando. No nos podemos quedar solamente en la anécdota. Una investigación no es solamente el ir a un sitio y decir, es que hemos ido a ver si había fantasmas. No, vamos a estudiar que haya, si se supone que hay fantasmas, vamos a hacer un buen estudio. Un estudio, pero que puede ser desde un estudio hidrográfico hasta la existencia de campos electromagnéticos, todo aquello que en un momento determinado nos pueda explicar o justificar esa existencia, porque si lo podemos explicar por una razón física, no tenemos que pensar en razones mucho más complicadas de entender. O sea, pero mientras no consigamos determinar claramente que es un fenómeno paranormal y que es un fenómeno normal, pues siempre tendremos el gran problema de estar en esta diatriba. ¿Qué es lo que estudia la ciencia y qué no estudia la ciencia? La ciencia no rechaza el fenómeno paranormal. Lo que no ocurre es que, claro, cuando tú vas, no vas a decir, bueno, es que para estudiar este fenómeno, pues voy a hacer psicofonías y voy a llevar un médium y voy a hacer... No, vamos a ver... Hay mucha equivocación sobre la psicología, ¿no? Hay gente que utiliza entre ese instrumental un médium, pero por eso ejemplo, no es para psicología, ¿no? No, es que el médium hay que estudiarle. Claro, pero no puedes utilizar... O sea, el médium es objeto de estudio, no parte del estudio, ¿no? Claro, es que tú lo que no puedes hacer es hacer una investigación y para entenderla, complicarla con más factores que no sabes realmente lo que son. O sea, tú haces una psicofonía. ¿Qué es una psicofonía? Nadie lo sabe. Estás ahora mismo dejando a la gente diciendo, pero bueno, si yo me he ido con mi grabadora... Claro, pero eso es otra cosa, entendamos. O sea, y eso es fantástico, pero no es parapsicología. Claro, pero no es una investigación de parapsicología. Parapsicología es, me vais a perdonar, pero mucho más aburrida. O sea, es métete en un laboratorio, tírate un montón de horas haciendo experiencias, ves sacando resultados, contrasta esos resultados, busca las coincidencias de esos resultados, que puedas ir entendiendo cosas. Esa es la razón del estudio que se hace en ciencia. O sea, hay muchísimas, la historia está llena de anécdotas en la ciencia. Por ejemplo, en su época en Londres, tú tenías el inconveniente de que, bueno, la viruela era una cosa normal. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y en esa situación, ¿qué ocurría? Pues bueno, curiosamente salió un médico y decidió estudiar qué es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque resulta que había unas personas que no tenían normalmente viruela y eran la gente que convivía con vacas. ¿Cuál era el problema? Que claro, para el pueblo esta gente eran todos satanistas. Estaban todo el día haciendo cosas al diablo para no infectarse. Bueno, pues este señor demostró directamente que en realidad lo que ocurría es que a nivel de las ubres de las vacas vivía un bicho semejante al de la viruela, pero con la parte positiva de que no era tóxico. Con lo cual, claro, la gente que estaba tocando... Se estaban vacunando naturalmente, en cierto modo. Se estaban vacunando de forma natural, con lo cual esas personas no padecían la enfermedad. Entonces, bueno, eso permitió en un momento determinado entender qué era la vacuna de la viruela y empezar a aplicarla a nivel de la población y, bueno, conseguir pues que hoy en día sea casi una enfermedad totalmente extinguida. Sí, sí, sí. Con lo cual, claro, pero estamos hablando de eso. O sea, si te quedabas solamente con el fenómeno de decir, bueno, es que estos enferman, pues claro, al final, ¿qué ocurría? Pues los consideraban brujos, los consideraban de todo. Y claro, la situación no es eso. Tú puedes considerar lo que quieras, tú puedes tener la experiencia, tú puedes conocer el fenómeno, intentar vivirle, pero si tú quieres entender el fenómeno, eso es otra cosa diferente. Tienes que investigarlo claro, a fondo. Claro, es que ese es el tema. Y entonces, pues, siempre vamos a tener esta situación, esta diatriba o pelea, por decirlo más claramente, entre la gente que lo que quiere es tener su experiencia personal, que yo, entiéndeme, me parece genial, no tengo nada en contra de ella, pero claro, luego te dice, no, es que vamos a hacer una investigación. Entonces se puede ver al futurólogo de turno a aparecer en televisión con el subtítulo de parapsicólogo y ya le hemos fastidiado. Hombre, totalmente. Bueno, eso es la segunda parte. O sea, claro. Vamos a ver, entendamos, parapsicólogo no existe nadie. Además, porque no hay, claro, no hay claro. Una titulación de parapsicólogo en ningún sitio. Pero ni siquiera él es un investigador del mundo de la parapsicología. Aparte, o sea, es un señor que realiza una actividad que podremos decir, bueno, lo que queramos de ella, si la aceptamos o no la aceptamos, lo que sea. Pero claro, en un momento determinado, él como mucho, será en un momento determinado causa de estudio. O sea, ¿sabes? Yo en su momento hice un estudio de echadoras de cartas que se dedicaban a la predicción con las cartas, con el tarot. Bueno, eso claro me permitió entender una serie de cosas muy concretas. O sea, es un estudio que en un momento determinado, bueno, pues lo cuento así un poco. Por circunstancias, bueno, se quiere hacer un estudio sobre ello, y claro, queremos hacer un estudio, es un sistema de comunicación en el tarot. De tal manera que hay una persona que es el cliente, llamémoslo así, una persona que realiza la actividad y un medio de comunicación. Entonces, como total técnica de comunicación, nos interesaba estudiar al cliente, nos interesaba estudiar a la persona que hacía la actividad de echar el tarot. Estamos hablando de evidencias. Sí, sí, o sea, sí. De que se supone que que esa persona que aceptaba, tiene ese don. Sí, que acertaba el futuro. Bueno, y el medio de comunicación, ¿cómo ocurría? ¿Cuál es el problema? Que claro, no conseguimos en un momento determinado que ninguna vidente entrara en el juego. ¿Por qué? Porque estabas hablando de eso, de como mínimo hay que hacer una serie de pruebas, 6 meses, no sé qué. Todas decían lo mismo. No, es que mucho tiempo, es un buen ritmo. Eso no, que me lleva mucho tiempo y no me sirve para nada. Bueno, pues, vale. Sistema de comunicación se estropeaba porque evidentemente no, al faltarte uno de los puntos ya no lo puedes estudiar. Pero por circunstancias pude estudiar a los clientes. Es decir, en unas circunstancias, en un momento determinado, yo por las razones de trabajo me encuentro en la entrada de una persona que echaba las cartas, una vidente que tenía mucho nombre. No voy a decir nombres porque, bueno, tampoco es importante, sí. Vamos a dejarnos de tonterías. Y en un momento determinado, pues yo, claro, realizo el estudio en el cual la gente venía y antes de ir a hablar con ella, yo les tiraba de la lengua. Como estaba previamente, hombre, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? No sé qué, todo el rollo ese típico que es, porque claro, tampoco podía decir, mira, estamos haciendo un estudio en un momento determinado, porque claro, la supuesta vidente no lo sabía, porque nos había dicho ya que no, con lo cual, claro, nos había bloqueado eso, y lo hicimos un poco a escondidas. Hacías una investigación en la cual estudiabas en un momento determinado el que venía, le preguntabas por qué venía, qué intereses tenía, qué es lo que le ocurría, no sé, hacías una pequeña consulta, tampoco muy exagerada porque tampoco podías mucho. Y luego, a la bajada, ¿y qué te ha dicho? Y que no sé, como si tuviera mucho interés. En realidad lo que yo tenía era una libreta debajo del mostrador, de un mostrador que iba apuntando todo lo que me decían una vez, otra y otra. Y luego, pues, realizabas una comprobación a los 15 días, porque generalmente el cliente de las videntes tiene una regularidad. Normalmente había pesados que estaban allí cada 3, 4 días, otros. Lo normal era cada 15 días que estuvieran llegando, con lo cual era la manera de contrastar y de pedir, bueno, ¿y de esto qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Te ha adivinado algo? El no sé qué. Y eso lo volví otra vez a repetir a los 2 meses. Total, que entre pitos y flautas, reconozco que el estudio se hizo con 131 personas. No es un número importante, pero bueno, por lo menos permitía, de alguna manera, un mínimo de personas para sacar una conclusión. ¿Qué ocurrió? Que lo que salió de ese estudio realmente es que, en un porcentaje muy alto, la gente, lo que pasa es que la memoria se va readaptando a los intereses que tiene. Es decir, que no es que la... Claro, cuando tú haces un estudio de precognición a nivel de laboratorio... Básicamente, perdona Manuel, es como se cree lo que se quiere... Lo que se quiere oír. Se cree lo que necesita, que es muy diferente. Sí. No lo que quiere, o sea, lo que necesita. Si tú haces un estudio en laboratorio, lo vas a recibir, pues bueno, una posibilidad de aciertos en un 30% aproximadamente. Que es un valor muy alto. Claro. Pero claro, hablamos de un 70% que falla. Pero claro, cuando tú hablas con una vidente, o sea, con una echadora de cartas, es alguien que practica la videncia, aciertan todo. Lo cual no tenía sentido en relación a los resultados que tú obtienes a nivel de laboratorio y los cientos de estudios que hay realizado, sobre todo en los años 60 y 70. No tenía mucho sentido. Claro, ¿qué ocurre? Que hay un sesgo que a nivel de laboratorio tú no controlas. O sea, tú controlas más bien, y es el hecho de que la memoria no es fija, la memoria se va readaptando, y sobre todo las necesidades en un momento determinado nos hace creer o querer conseguir ciertas cosas, porque eso de alguna manera nos va a permitir que otras cosas a lo mejor más importantes o que nos preocupan más, a ver si hay suerte y también se cumplen. Con lo cual había una modificación. No es que ni que la vidente les tomara el pelo, ni que... No, estamos hablando de que era un proceso normal en el cliente. Que eso nos ocurre a todos, que quede claro. O sea, nosotros no tenemos una memoria fija. Tú tienes una experiencia hoy y si dentro de 15 o 20 o un mes te vuelven a preguntar, seguramente que cuentes cosas que has ido completando. Porque eso es lo normal. La muestra lo tenemos en un juicio. Una persona que va a contar lo que ha visto no es categórico a la hora de decirlo, ni se valora como un elemento básico. Se considera, pues eso, como una persona que ha estado presente, pero se valora su mensaje, su testimonio como algo que hay que comprobar y contrastar con otros elementos. ¿Por qué? Porque la memoria tiene esa característica, que, seamos sinceros, es por una causa adaptativa, para que nosotros nos adaptemos mejor al entorno, porque todos esos cambios te va a hacer, de alguna manera, el ir mejorando tu conocimiento del entorno. Y el propio cliente, cuando va a esa echadora de cartas, pues claro, puede incluso reforzar esas dudas, esa autoestima, ese problema... Claro. Claro, muchas veces es el propio cliente el que hace esa readaptación. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando tú haces ese estudio, claro, lo que entiendes es claramente un poco cómo funciona el sistema. Eso no lo vives si no haces un tipo de investigación de este tipo. Claro, estamos hablando de un estudio, me parece que fueron al final 3 meses, de estar siguiendo a la gente. Claro. Que no es definitorio, totalmente, soy el primero en reconocerlo, pero claro, por lo menos ya te da una pista, claro, explicativa de lo que está pasando ahí. ¿Qué es bueno o es malo? Bueno, pues mira, lo que sí es tiene el significado es directamente de que no podemos dar a ciencia cierta que todo lo que te dice un vidente es verdad. Porque muchas veces, seamos sinceros, hay videntes que son coherentes, que medio te ayudan y esas cosas, y hay otros que mejor se podrían quedar en su casa, claro, porque vamos, te sueltan cada burrada, que mejor no haber ido, ¿no? Burrada y bestialidad, pero luego está en lo que la persona puede pensar. Es que fíjate, ahora que estabas documentando eso, eres un médico, has estado muchos años y estás muchos años y muy interesado, eres una de las personas que más sabe de parapsicología en nuestro país, has mencionado la memoria y me ha acordado una figura que tenía en el origen de cuando me he preparado las preguntas, cuando se piensa grandes médicos, grandes hombres de ciencia que han estado interesados por estos temas, tenemos en nuestro país a uno, al más grande, quizá el más grande a nivel mundial, y nos hemos olvidado que nació aquí, que nació en Zaragoza, bueno, en Petilla de Aragón, pero Ramón y Cajal estuvo muy interesado por estas temáticas, por la hipnosis especialmente, pero luego por otras cosas, y nos hemos olvidado de eso, que era una persona que posiblemente una de las que más sabía en su época, desde luego, sobre la mente humana, y tenía un interés por las temáticas paranormales. Hoy llamaríamos paranormales, entonces, ¿no? Sí, sí. Muy destacado. Sí, ¿no? Sí, es cierto. O sea, tú vas a tener... A ver, que yo en mi experiencia a lo largo de los años en medicina me he encontrado muchos médicos con interés de estas cosas. Lo que pasa es que, lo primero, seamos sinceros, o sea, los campos de estudio que se realizan en esto, hoy en día ha cambiado bastante. Los estudios que se hacen dentro de medicina sobre estos campos, pues lo primero, se han cambiado bastante las palabras, ya no hablamos de telepatía, ya no hablamos de precognición, se utilizan otros términos, pero esos estudios se publican hoy en día en revistas académicas. Sí, sí, y además, claro, muchas universidades, claro, también, claro, están interesándose, que es muy de agradecer. Claro, lo que pasa es que nosotros, cuando estudiamos estas cosas, nos creemos que, bueno, la parapsicología es que si no descubres que el fantasmita exista, no sirve para nada. Vamos a ver, si hoy en día hablamos de cosas como pueden ser las neuronas espejo, la existencia en un momento determinado de los movimientos automáticos, ¿qué más te puedo decir? La empatía. O sea, todos estos conceptos que hoy en día estamos hablando de forma normal y que se dan en la universidad. Empezaron ahí. Empezaron en los estudios del espiritismo y luego posteriormente en la parapsicología. O sea, que según tú vas entendiendo las cosas, lo que pasa es que, claro, va perdiendo ese ese halo maravilloso, místico, que tiene, pero claro, estamos hablando de eso, la telepatía no es nada más que una respuesta de tipo empática entre dos personas. Hoy vamos entendiendo lo que es la empatía entre las personas, un concepto muy moderno, pero que sin duda alguna explica muchísimas cosas, como por ejemplo el hecho de que el ser humano haya llegado al nivel de desarrollo que tiene hoy en la actualidad, cuando es uno de los animales peor adaptados que existen. ¿Pero por qué ha sido? Por el grupo, por la empatía del grupo. Eso ha permitido que nosotros hayamos llegado a la situación actual. Si eso no lo entendemos, claro, ¿qué ocurre? Que es que no entendemos directamente cómo hemos ido evolucionando. Pero eso hasta hace poco nadie lo hablaba de ello. Incluso al revés, hablaba de eso, del fenómeno directamente del macho alfa y todo eso. Vamos a ver, eso en su momento estuvo muy bien, pero se ha visto que eso es una verdadera estupidez. Nunca, pero hay gente incluso entre los animales. El concepto de macho alfa no existe. O sea, existe el tonto que se lleva toda la bofetada. Eso te iba a decir, que se sale algún día y se ve algún macho alfa por ahí. Claro. Sí, no, hay mucho macho alfa. Hay mucho tonto. Que se lo cree. Sí, pero sí, claro, sí. O sea, tú te analizas, por ejemplo, en la historia, los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, hay que entenderlo. Y es curioso ver que, claro, dentro de los chimpancés la empatía es muy alta. ¿Cuál es el tema? Existe un macho alfa, sí, es cierto. ¿Pero quién lleva el control? El grupo de mujeres, de viejas, de mayores, de las hembras más mayores. Esos son los que directamente dirigen el colectivo. Y luego, ¿cuál es la situación? Claro, el macho alfa sí está ahí para que se dé bofetadas. El machote es el machote, claro, para cubrir sobre todo a las hembras y que sea el claro, pero es que la historia ni siquiera es esa. Porque, claro, cuando se ha empezado a estudiar a los chimpancés de una manera clara, lo que se ha visto es que normalmente los que suelen cubrir a las hembras son los machos de segunda fila, esos que están generalmente con la hembra cuidando a las crías. Porque claro, las hembras no son tontas. Y seamos sinceros, a ella lo que le interesa es tener al lado alguien que le ayude. Alguien que, claro, no tener que colabore. Un fantasma que se va a pegarse de bofetadas en primera fila. Claro, que tenemos que ser las. Por eso algunos vegamos a la barra del bar. Efectivamente. Y nos callamos y dejamos que otros se tropiecen y aprovechamos la ocasión. Esas cosas, claro, eso que ocurre, que realmente estás hablando de que en ese colectivo, aunque sean chimpancés, el nivel de empatía que existe es muy alto. Con lo cual, tú vas a tener toda una serie de historias en un momento determinado que luego no son fácilmente explicables, ya por las reacciones que tienen. Porque claro, nosotros es que nuestra educación nos ha colocado que los animales, bueno, son elementos de segundo orden, que tenemos que hacer lo que nos dé la gana con ellos y demás. No, pero socialmente ellos saben perfectamente cómo tienen que... No, claro. O sea, lo que tenemos que entender es que ellos tienen un desarrollo de inteligencia, hombre, diferente al nuestro, entendamos, en muchos casos. En otros, sinceramente, no tienen más desarrollo porque sus características físicas no se lo permiten. Estamos hablando de animales como los delfines. Si ellos hubieran tenido un sistema fonatorio como el que tenemos nosotros, hoy en día ellos serían los reyes de la creación. Mira, hablando una especie también de, no son chimpancés, pero son similares. Y el sistema que tenían para sacar a las crías adelante, porque se reproducía en una determinada época que hacía bastante frío y entonces había muchas crías que morían, no llegaban a madurar y no pasaban esa etapa. Entonces habían hecho una ayuda, como una especie de cooperativa entre ellas, entre las madres, y amamantaban a todas las crías. Eso son los bonobos. Eso es, para que las crías cogieran y se hicieran muchísimo más fuertes, maduraran más y pasaran perfectamente. Y encima más sociales, claro. Que es lo que interesa. Porque claro, la supervivencia proviene del grupo, no del individuo. Eso es algo que nos han vendido a nosotros y que, seamos sinceros, es una equivocación absoluta. Y la madre que no colaboraba, dejaban a su cría que se quedara y que se funcionara solo y terminaba muriendo. Pero es que eso tenemos que entender que, claro, ese concepto de colaboración existe en toda la naturaleza. Muchísimo más de lo que creemos. O sea, llegan situaciones que en algunos momentos, pues claro, nosotros no entendemos. O sea, por ejemplo, todos conocemos al pingüino emperador. El pingüino emperador, aparte de que aquel famoso documental, a partir de ese momento, se convirtió en una verdadera, pues bueno, casi casi estrella del cine, ¿no? Bueno, pues el pingüino emperador tiene una característica, y es el hecho de que el huevo que ponen, la pareja pone un huevo y el huevo tiene que estar mantenerse siempre encima de los pies porque si entra en contacto con el hielo, inmediatamente se enfría y se estropea. Con lo cual, es un trabajo inmenso, porque el macho está con el huevo cuidándole, mientras la hembra va a alimentarse, vuelve la hembra, va el macho, y así toda la vida. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que la naturaleza, como el que en el fondo lo que busca es la supervivencia de todos, y que nos adaptemos todos, y que lleguemos a esa situación, crea, hay un índice de homosexualidad entre los pingüinos altísimo. ¿Por qué? Porque cuando llega la época de cría, se crean parejas del mismo sexo, generalmente masculino, femenino, ¿no? Por la circunstancia de que ellas van a tener el huevo, pero la pareja masculina lo que hacen es que cogen una piedra y la están cuidando como si fuera un huevo. Cuando en un momento determinado la pareja que hay al lado, como están todos juntitos, o uno cercano, tiene el problema de que uno de los dos miembros no vuelve, por lo que haya sido, o porque la ha matado cualquier, o sea, algún otro animal o lo que sea y demás, pues entonces el que queda vivo abandona el huevo, porque no le va a poder cuidar. Y entonces esta pareja inmediatamente cambia su piedra por el huevo abandonado. O sea, yo creo que es una, no sé, una enseñanza de la naturaleza, francamente, muy bonita. Y es que lo que nos está diciendo, o sea, nosotros tenemos que entender de alguna manera que como seres y seres sociales, nuestra posibilidad depende totalmente de la interrelación de grupo. Claro, los fenómenos paranormales, cuando hablamos, hoy en día, seamos sinceros, no tenemos mucha necesidad de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos 300 sistemas de comunicación. Pero en otras épocas no había tanto sistema de comunicación. ¿Hasta qué extremo tanto sistema de comunicación nos está haciendo perder otras capacidades que en otras épocas a lo mejor teníamos más? Eso está muy bien. Porque, entendamos, los niños tienen una gran capacidad. Lo que pasa es que con el tiempo nosotros la enseñanza los hacemos perder. No existen los machos alfa, pero sí existe el mundo del cine. Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso. ¿Mami? Tienes que volver con nosotros ahora, cariño. Hola, mami. Aclaren sus mentes. Ellos saben lo que les asusta. Primeras lecturas sobre el mundo de la parapsicología, había dos tipos de fenómenos de estas características, los I-gamma y los I-kappa. Y, en cierto modo, la parapsicología sigue en eso, ¿no? Pensar la influencia en los fenómenos físicos y los fenómenos mentales. Más mentales. Evidentemente seguimos igual, porque evidentemente seguimos con la misma... Realmente seguimos con las mismas preguntas. Hay muchas cosas que se han ido explicando. Y poco a poco, lo que ocurre es que el problema de la parapsicología es que cuando explica algo, pasa a otra rama de la ciencia. O sea, cuando en un momento determinado, por ejemplo, en la época de metapsiquista, con los, pues bueno, las famosas mesas turnantes de las sesiones espiritistas y demás, eso permite entender el significado de los mecanismos automáticos que funcionan sobre todo a nivel de nuestra estructura muscular. ¿Eso qué significa? Que claro, que el día que se conoce, ¿a dónde va? A fisiología y a psicología. O a neurología, dependiendo de... Hoy en día, claro, nadie estudia esas cosas. ¿Por qué? Porque es que, seamos sinceros, porque se está estudiando en neurología. Claro, no se está, fíjate, estudiando, yo leo titulares ahora de neurología, de psicología, y en el fondo son titulares que hace 20, 30, 40, 50 años estarían dentro del mundo de la psicología. Claro. Se ha avanzado muchísimo. Efectivamente. Pero es lo que te digo, que van derivados. Vamos entendiendo, pasan a otra rama de la ciencia. La parapsicología siempre ha sido un poco un cajón desastre, y no de desastre, sino desastre, que en un momento determinado pues iban cayendo allí cosas que no tiene explicación, que no podías y ahí explicar, lo metemos. ¿Me entiendes? ¿Cuál ha sido el problema? Que claro, lo primero ahí se ha metido de todo. Desde ovnis a las cosas más insospechadas. Bueno, eso es otro campo, no tiene nada que ver. En un momento determinado, no confundamos el ocultismo y la magia o los ovnis con el mundo de la parapsicología. No tienen nada que ver. O sea, son cosas diferentes, son campos de estudio diferentes. Tú puedes considerar el ocultismo una rama de estudio, lo veo perfecto, pero no lo metas en parapsicología porque no tiene nada que ver. Y entonces, el problema que existe es eso, eran temas que en un momento determinado no eran fáciles de explicar en su momento, como había muchas otras enfermedades de tipo, sobre todo psicológico o psiquiátrico, que en un momento determinado estaban allí, o sea, las posesiones, claro. La mayoría de las posesiones hoy en día no hay posesiones. Sí, de vez en cuando te cuenta, no, es que hay un sacerdote que ha hecho, bueno, vale, muy bien, o sea, cuando tú llegas y dices eso de, oye, me gustaría estudiarlo, lo primero no te dejan, eso es otro tema, pero claro, hoy en día las posesiones ya no se consideran, ¿por qué? Porque hay un montón de enfermedades que han ido entrando poco a poco dentro del mundo de la psiquiatría, que hoy en día, por suerte, ya tienen un tratamiento, que estamos hablando de ese tipo de historias, o sea, es que en su época, ya no digo una epilepsia, sin una mera depresión, era considerada una posesión por un mal espíritu. Con lo cual, hoy, pues claro, con el tiempo se ha ido entendiendo ese funcionamiento. Gente como Freud, Jung y demás, fueron sacando todos esos elementos de ese mundo mágico en un momento determinado y la han ido incluyendo dentro del mundo de la psiquiatría. Pero yo quiero recuperar antes cuando comentabas, el niño inocente, que no tiene esa manipulación de todo lo que se va aprendiendo, de todo lo que van diciendo los padres. ¿En ese punto sí tiene esa facilidad para conectar? Sí. De alguna manera ellos lo que tienen es una capacidad de percepción mayor. Porque luego, porque de alguna, vamos a ver, cuando tú recibes una información de fuera, sea la que sea, tú vas a tener la circunstancia de que luego la remites o la transmites a través de tus medios, los órganos de los sentidos, y luego el cerebro, por comparación con experiencias anteriores, te hace entenderlo. O sea, hay una anécdota que es buenísima, que es, por ejemplo, cuando los españoles llegan a América con sus naves, como los indios nunca habían visto galeones, no los veían, porque no sabían qué era aquello. Entonces, veían allí algo, pero no sabían cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque les faltaba la referencia para entender ese punto. Pues esto es un poco lo que pasa con los niños. Los niños, en un momento determinado, esas referencias que luego la educación le va a ir haciendo, no tienen, y no tienen tanto. Con lo cual, su capacidad de percepción es mayor. Y van a recibir muchísima más información de la que nosotros tenemos habitualmente. ¿Qué ocurre? Que toda esa información, por un lado, permite que el niño tenga un desarrollo de aprendizaje increíble en muy poco tiempo, y por otro lado, tiene la característica de que, claro, va a tener un mundo muchísimo más rico. Va a tener, y te va a hablar de situaciones de que, no, yo es que veo a la abuela, yo veo no sé qué. ¿Es verdad o no? Pues a lo mejor es verdad. Fíjate, me estoy acordando, como hemos puesto, de un momento de una película, es un clásico, aunque es reciente, El sexto sentido, aquel niño que decía, es que en ocasiones veo muertos, ¿no? Es que esa es la realidad. O sea, cuando entras en contacto con los niños en un momento determinado, tú muchas veces te encuentras cosas no fácilmente explicables. Mira, yo por circunstancias, durante un tiempo estuve trabajando con un grupo de niños de altas capacidades. Son, seamos sinceros, muchas veces tienen mucho problema porque no son aceptados y no son comprendidos. Y bueno, en un momento determinado, por circunstancias, yo trabajé con ellos y trabajamos el método. De método utilizábamos la figura del superhéroe. Es decir, tú dibujas tu superhéroe. Y sobre ello lo que ibas buscando era que él entendiera que ser diferente no era malo. Es una cosa, es un juego. Jugábamos a ese y demás. Claro, yo me encontré con un niño en un momento determinado que me hace un dibujo, y me hace el dibujo, bueno, pues un dibujo de niño, y en el cual alrededor había como una coloración amarillenta toda alrededor. Y le dice, ah, bueno, y tu superhéroe, sí, ¿y este qué poder tiene? Y dice, no, este, como tiene una energía alrededor, con esa energía actúa sobre los demás. Y dice, bueno, ¿de qué me está hablando este crío? Y empieza, bueno, ¿pero qué energía? No, no, porque todos tenemos una energía. ¿Qué edad tenía, perdona? Te estamos hablando de un niño que tendría 9 años. Vale. Y, no, no, porque tú tienes una energía que es blanquecina, y yo tengo una energía que es azul, y la profesora es más negruzca, y el no sé qué. Y eso que te lo está contando, y claro, la neurona a ti te está empezando ya a patinar. Es decir, pero bueno, ¿de qué me está hablando este niño? Dice, sí, no, y el superpoder es que él, con su energía, da energía a los demás para ayudarlos y sanarlos. Me estaba contando la historia de Laura, un niño de 9 años que no tiene información sobre el tema, pero él lo veía. Con lo cual, claro, ¿qué ocurre? Que con el tiempo, Claro, yo intenté hablar con la familia, con los padres, bueno, intenté, ¿no? Acabé hablando con ellos y demás. Claro, las tonterías del niño. Claro, el problema es que ese niño, con los años y la educación, pues eso lo va a acabar rechazando y lo va a acabar bloqueando. Y si hay una realidad en ese aspecto de que él tenga una percepción mayor que la que tengamos el resto, pues eso con el tiempo la va a perder. Con lo cual, cuando llegas a los 20 años, pues ya no te enteras de nada, claro. Vamos a escuchar, vamos a recordar más momentos de película. Isn't it possible that some entity has crossed into our plane of existence? There was somebody there. I couldn't see him with my eyes, but there was somebody there. He's in the room. Y esto que escuchamos en versión anglosajona es el ente, has hablado de posesiones. Aquí no eran los demonios, seres maléficos los que poseían a la persona, sino los supuestos espíritus. Bueno, aunque la parapsicología no cree, no necesita creer en espíritus. No, no, no, vamos, o sea, esa es la primera. El espíritu no es un ítem o una causa de estudio, por una sencilla razón, porque tú no vas a estudiar nunca un espíritu. Tú vas a estudiar a una persona que asegura, o que entra en contacto con los espíritus, o que habla un espíritu a través de él, o lo que quieras, pero tú lo que tienes es el contacto con la persona, con lo cual actúa, quien vas a estudiar es a la persona. El resto, no sabemos hasta qué extremo, puede ser una realidad, o puede ser una causa de explicación, únicamente. Bueno, en particular, el ente, como película es impresionante, está genial, pero tiene un inconveniente. Está basado en un supuesto hecho real, que la mujer lo que tenía era un cuadro esquizofrénico, que acabó en tratamiento y, evidentemente, se acabó el problema del ente. O sea, la película es muy espectacular, el caso lo es él también, pero quizá no tanto, ¿no? Claro, el problema es que es eso. Luego, vamos a ver, también tenemos una cuestión, que es qué es lo que hay que medir. Dentro del mundo paranormal, desde el momento que entra en la literatura, en el cine, y en los cómics y demás, pues entra en plan fantástico total. O sea, no vienen a contarte la realidad del fenómeno, vienen a contarte su realidad. Y su realidad es más o menos, pues bueno, vamos a exagerar la historia porque así es más comercial. Y ese es el tema. El ente está basado en una pobre mujer que tenía un cuadro esquizofrénico y que en un momento determinado le dio por decir que tenía supuestos abusos de una figura espiritual. Pero claro, ni había herida, ni había nada. Sí, pero se comentaba que había hematomas y no sé qué historias. Me temo que eso ha sido, con los años, cómo se ha ido añadiendo en un momento determinado el mito. Porque claro, entendamos que el mito... Eso es el mundo del cine. Claro, es que claro. Es lo que tenemos que entender. Que una cosa es el cine, que es muy divertido, o los libros, o la literatura, o lo que queráis, y otra cosa es la realidad. Esas cosas generalmente no existen. O sea, a ver, yo he conocido casos de posesión en un hospital en Madrid, un hospital psiquiátrico. Pero claro, no eran casos de posesión, eran casos... Que bueno, que unos tenían su enfermedad en un momento determinado, la que fuera, otros habían sido situaciones sociales, porque claro, hay un caso que yo conocí en un momento determinado, de una señora, que yo cuando la conocí tenía casi 84 años, y esta mujer se supone que había estado poseída. Claro, cuando tirabas de la historia en sí, en realidad estabas hablando de una mujer, claro, esto estamos hablando ya de hace 40 años, con lo cual... Estamos hablando de hace 120 años. Es decir, hace 120 años esta pobre mujer tuvo la desgracia de nacer en un pueblo determinado de Galicia, y cuando ella quiso tener una vida un poquito independiente, cuando ella tuvo una edad, pues papá le dijo eso de no, tú aquí haces lo que yo quiera y te vas a casar con fulmalanito porque a mí me da la gana. Y como la niña dijo que no, entre él y el cura directamente acabaron diciendo que es que estaba poseída porque es eso. En cierto modo, tuvo la suerte, vamos a llamarlo así, de que claro, del guardia civil de la zona dijo, posesión, esta chica lo que necesita es un tratamiento, y se la llevó a la ciudad. Y claro, su problema es que desde entonces llevaba toda la vida en hospitales psiquiátricos. Pero claro, estamos hablando de un problema social, un problema que como no se entendía o no se quería aceptar, se le colocaba el apelativo de, es que está poseída. ¿Por qué? Porque es que la chica lo único que quería era hacer su vida, no aceptar lo que le habían impuesto. Que eso, claro, hoy en día, por suerte, relativamente es habitual. Pero claro, en aquella época era imposible que una hija dijera que no a su padre, que no se casaba con el talego que le había buscado. Pues eso era imposible. Eso era un problema ¿de qué? De posesión. O sea, que es que, claro, hay que tener mucho cuidado con todas estas historias, porque es muy frecuente el que te hablan, no, es que hay un problema, es que estaba poseída, no sé qué, ¿por qué? Expliquemos y estudiemos la causa, qué es lo que esa persona hace. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos cuentan, aparte de estar manipulado, que quede claro, o incompleto, el problema es que normalmente la información que te llega no te sirve para entender qué es lo que ha pasado. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los casos que antes has hecho mención en el cómic? De esos casos que nos venden como personas que son protegidas, que han tenido, han estado involucrados en accidentes, donde se han muerto todos y ellos se han librado, donde les han caído no sé cuantísimos rayos y ellos se han librado. ¿Existe algún caso realmente documentado que se le pueda llamar protegido? Existen casos de personas que en un momento determinado está claro que su suerte es especial. Pero en determinados asuntos la ciencia ha demostrado, por ejemplo, casos de gente a la que le cae 25 rayos. Por un lado los atrae, porque a nadie le pasa eso, y por otro tiene unas características físicas, unas características que hace especial, que le hacen inmune al rayo, claro, pero no a otras cosas. Eso era lo que iba a decir. O sea, que muchas veces estas personas, su característica es que por lo que sea, a saber, la suerte existe. Muchas veces es lo que decimos, parece que no, pero hay un accidente de coche y se salva uno. ¿Por qué? Porque era el único que en ese momento estaba dormido y se había enganchado a no sé qué para estar más cómodo, y al pegarse, al volcar el coche, él ha utilizado, pues a lo mejor, la mochila que sobre la que estaba acostado, le ha actuado directamente de protector. Con lo cual, el problema es eso, que no siempre recogen la información completa de estas historias. Hay personas que, lo que comentabas, son uno de la existencia de personas que les han llegado a caer 3, 4 y hasta 5 rayos. Claro, estás hablando de personas con unas características fisiológicas de conducción particulares, porque tú hablas con ellos y es el típico que llega en un momento determinado, toca el manillar de un coche y le pega un calambrazo que lo vuelve loco. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de conducción eléctrica mayor que a lo mejor el resto de las personas. Con lo cual, en un momento determinado, esa persona en medio del campo actúa de pararrayos. O sea, que hay... Pero si le pegas una torta es lo mismo que se la pegues a él que a otro. Efectivamente. O sea, que esa protección es por ciertas circunstancias particulares y en ciertos momentos particulares. No quiere decir que la protección sea en absolutamente para todo. No existe. Muchas veces incluso hay algunos casos de personas de este tipo que se han creído especiales, que en particular hay un caso en Estados Unidos, no recuerdo ahora el nombre, me vais a perdonar, pero este hombre en un momento determinado le pasó eso. Lo primero, él trabajaba a nivel de los postes de electricidad, tuvo un par de veces de coger el cable, de pegarle unas bofetadas en la electricidad, de tirarle desde lo alto de lo que era el poste. Claro, este se creía Superman, se acabó matando en un accidente de coche. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento iba como un verdadero loco dentro del coche que tenía. Y a la primera que se pegó la bofetada se quedó en el sitio. O sea, sí, tuvo suerte. Están protegidos hasta un punto. Claro, están protegidos hasta cierto punto porque sus características. Pero algunos les hacen creer que están protegidos y se vuelven un poco tontos. El problema es que se lo creen. Exacto. Y luego pues le pasa lo que a este, que se mató con un accidente de coche. Bueno, esos son ya... O sea, de alguna manera... Vamos a ver, el problema está en que cuando no somos fáciles de explicar una cosa, queremos buscarle algo especial. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que todo lo especial está fuera de nosotros. Entendámoslo. Cuando tú en un momento determinado, algo tan sencillo, y me vais a perdonar el chiste, sales de una operación en la cual, eso, gracias a Dios que te ha salvado, ¿no? Gracias a los 5 o 6 médicos que se han tirado 2, 3 o 4 horas allí. Claro, yo he estado mucho tiempo en el quirófano y nunca he visto a Dios allí ayudando. ¿No? ¿He visto? No. Joder, o sea, es que pasa delante de ti y no te das cuenta. Te estaba iluminando. Pero es lo que te digo, o sea, claro, yo he visto allí a los médicos, a las enfermeras, a no sé qué, pasan momentos incluso hasta muy desagradables para conseguir salvar a la persona. Pero, claro, luego sales y dices, no, gracias a Dios que te ha salvado. Bueno, pues vale, pues me alegro mucho. Pero claro, siempre es ese tema. Queremos de alguna manera que todo lo que es especial es algo externo a nosotros. Tanto lo bueno como lo malo. Cuidado, porque claro, cuando tú tienes una enfermedad, no, es que no es una cosa mía, es que resulta que me la ha mandado Dios. Bueno, hay enfermedades que no, pero muchas son causas nuestras. Uh-huh. Hemos realizado toda una serie de actividades a lo largo de años. Claro, hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que se dicen, señor de 70 años, todos diabéticos. No, es que pobrecito, Dios lo ha mandado, ¿no? Generalmente el problema ha sido gordo, ha comido más de la cuenta, no ha tenido una alimentación equilibrada. Todo eso acabas quemando directamente el páncreas. Uh-huh. O directamente has tenido una etapa de estrés brutal, toda una serie de cosas que han acabado con tu estructura fisiológica. Claro, es más fácil echarle la culpa afuera. O sea, yo he vivido, cuando estaba en la sociedad, en un momento determinado, gente que me ha venido, y decir eso directamente. Bueno, empezar, ¿no? Tengo un problema, que no sé qué, el que fuera. Y llegar en un momento determinado y decirle, bueno, por eso esto, intentarás encontrar una explicación. Y decirte, no, bueno, aquí no hay alguien más que tenga más fuerza que me lo pueda quitar. Y dices, no, mira, aquí como muchos somos médicos y psicólogos, magos ninguno. O sea, es el hecho de eso. Queremos, de alguna manera, y la medicina, hoy en día que se hace, se vive mucho como mágica. Mm. O sea, muchos pacientes van al médico no directamente a aprender cómo tiene que curarse, sino que al médico, si se pusieran una máscara africana y empezara a bailar al lado, la mayoría serían felices. No, y de hecho muchas veces dicen, pero ¿me puedes recetar las pastillas? No, pero eso es que no necesito. Pero por favor, ¿me puedes recetar las pastillas? No, claro. O sea, suena a chiste, pero yo en su época, cuando estuve pasando, que tuve una temporada pasando consulta en la Seguridad Social, estuve haciendo la suplencia de algunos compañeros en su momento. Y uno de ellos, nunca se me olvidara, que vivía, llevaba la consulta en una zona céntrica de Madrid, donde el índice de personas mayores de edad era muy alto. Con lo cual, claro, este llegó y me dijo, mira, y aquí tienes la lista de cosas. Es que algunos han vivido muy bien, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que por eso era más alto, ¿eh? No, bueno. Si buscamos explicación, ¿eh? Que quedamos claro que la medicina, lo que va consiguiendo hoy en día, es alucinante. Pero el sistema socioeconómico, no sé por qué, porque hay más gente más mayor en los barrios ricos. Pues bueno, esto no es casualidad, no es suerte, ¿no? Esto no era un barrio rico, yo te estoy hablando de la zona de Lavapiés, tampoco era un barrio rico, o sea, pero bueno, y lo gracioso es que este me pasó una lista de fármacos que no servían para nada, sinceramente, pues para calmar, porque claro, es que placebo, te llegaban directamente, placebo, y no me va a recetar usted nada, y no sé qué, bueno, pues muchas veces, hombre, lo normal es que decías que no, pero ya había momentos en que se ponían tan pesado, y le mandabas alguna cosa de ella, y se iban tan contentos, sí. Y se van tan contentos con su receta, y esas cosas, pues claro, es el valor mágico que tenemos en la vida, o sea, porque claro, nosotros hablamos de parapsicología, pero no nos damos cuenta de que la magia es parte de nuestra vida. Y también es parte de nuestra vida el miedo, y atención a escuchar esto. ¿Sabes cuándo va a hablar la voz? A veces. ¿Te dice cosas solo a ti? ¿Cosas que solo oyes tú? Sí. ¿Es como si viniera de dentro de ti? Más bien de detrás de mí. Como si me utilizara. ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño. ¿Cuándo te ha dicho eso? Ahora mismo. Toma ya. Mira, los pelos como escarpia. Toma ya. Estos temas dan un poco de miedo a algunos, ¿no? Claro, pero aunque hay que quitarse esos rumitos, ¿no? No son temas que de miedo, pero ha facilitado mucho conversaciones como esta, ¿no? Entendamos una cosa. El miedo es un sentimiento o es una situación normal en el ser humano. Es necesario. En otras épocas, si no entraba miedo, no salías corriendo del león. O sea, que entendamos que es una situación propia del ser humano y necesaria. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que la mayoría de las sociedades, sobre todo las civilizadas que decimos, las del primer mundo, existen miedos pero de segunda fila. No existen miedos grandes. Con lo cual, esa respuesta de necesidad de eso, del pelo que se te ponga un poquito de escarpias, o sea, el aumento de la dopamina, la noradrenalina, de todas esas neurotransmisores que realmente son las que te estimulan en un momento determinado, lo necesitamos. Y no vamos a hacer, pues eso, a ver una película de miedo, o no vamos a la casa de no sé qué, que dicen que hay que fantasma, a pasar el rato, y que bueno, el único peligro que corres es que te caigas por la escalera y te partas una pierna, es que es el único problema. Pero bueno, pero es que claro, es que lo que ocurre, que nuestra vida ha cambiado tanto, que hay cosas que hoy en día están fuera de contexto. Y no nos damos cuenta de ello. O sea, cuando hablamos de todas estas cosas, en realidad lo que estamos hablando son de alguna manera, enseñanzas o elementos que están en nuestro inconsciente grabados desde el inicio del ser humano. O sea, ¿qué significado tiene que en un momento determinado alguien tenga miedo de una serpiente en medio de Madrid? ¿Qué posibilidades tienes de encontrarte una serpiente? Como no sea un vecino que se la ha escapado. Es que es una cosa rara. Que sea un vecino que sea un poco víbora, pero claro, eso es otra cosa. Eso, ¿no? Es otro tema. Sí, sí. Pero claro, o sea, y sin embargo, hay un porcentaje muy alto de gente que tiene miedo en medio de Madrid o en medio de una capital, pues eso, del primer mundo, directamente a las serpientes. No tiene sentido, pero claro, eso es un recuerdo ancestral que nosotros tenemos de otra época, que seguimos teniéndole. Lo mismo ocurre, pues eso, con el miedo creado por la posibilidad de que tu vida esté en peligro, de que en un momento determinado te vayas a enfrentar a algo que no conoces. Todo eso, de alguna manera, seguimos, y seguimos necesitándolo, porque es una manera de activar nuestro propio cerebro, con lo cual... Y de supervivencia. En su día era supervivencia, hoy ha pasado a otra cosa, pero necesitamos seguir tirando de ello. Y todo eso, mientras no entendamos, acabaremos echándole la culpa a lo que nos ocurra, fenómenos paranormales, no sé qué, y todas este tipo de historias. Entendamos esas cosas y entenderemos también qué es lo que hay detrás de todos esos fenómenos. Y yo no he hecho la culpa, sino que doy bendiciones al destino, porque cuando yo comenzaba a interesarme por estas temáticas, soñaba con poder hablar alguna vez con él, presidente y secretario general de la Sociedad Española para la Psicología. Y menos mal que te entrevistaba antes, porque lo has dejado, Manuel. Sí, bueno. Todo tiene su principio y su final, ¿no? Hay etapas en la vida, claro. Y hay que ser sincero. Y, o sea, en un momento determinado, pues mira, o sea, haciendo el chiste malo, en un momento, pues ya sabes, los cargos son como los pañales. De vez en cuando hay que cambiarlo, claro. Si no huele. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, llega un momento en que ya es necesario cambiar a las personas, más que nada porque eso permite que las asociaciones vayan evolucionando y vayan creciendo. Claro. ¿Y qué labor ha hecho tan extraordinaria en todos estos años? Sí. ¿Cuántos son años? ¿50 de la Sociedad Española para la Psicología? No, hombre, 50 no, pero estamos hablando casi, que 40... ¿no? Bueno, sí, ya es 50. Claro, estamos hablando de 50, porque estamos hablando de que se crea en el 67, me parece que es. Pues ya está, o sea, que claro, estamos hablando, claro, de 50, sí, años. Sí, sí. Qué barbaridad, sí. Claro. ¿Y cuánta gente habéis estado ahí? Y todavía se puede escuchar y se puede atender, porque puede llegar una persona que diga, en mi casa pasan cosas extrañas. Sí, no, vamos a ver, o sea, nosotros seguimos de alguna manera, independiente de las circunstancias, yo sigo estando en un pequeño grupo que nos dedicamos todavía, en su día estaba dentro de la sede de la sociedad, era un grupo que estaba formado, te digo directamente, o sea, por un biólogo, por otros psicólogos y por mí. O sea, no. Y nosotros nos dedicábamos a todo lo que era el fenómeno paranormal de tipo espontáneo. Poltergeist, estas cosas y demás. Y hoy en día seguimos teniendo un pequeño grupo, pues eso, en el cual estamos, sobre todo, pues eso, hay un par de técnicos a nivel de, sobre todo de sonido y demás y tal. Hay otra persona que es psicólogo, y estoy yo, con la intención de alguna manera de seguir estudiando estas cosas. Porque claro, el fenómeno sigue existiendo. Se va cambiando y se va adaptando dependiendo de las épocas y lo que está de moda. O sea, una época en que, vamos, Madrid estaba lleno de poltergeist. Sí. Vamos a ver, no existe. Nosotros hemos llegado a es hacer verdad, finales de los 70, comienzos de los 80, era una pasada. 80, ¿pero qué era? ¿Copycat? ¿Era copycat o qué era? Se conocía cada caso de poltergeist por el barrio, en aquello donde se producía. Vamos a ver, nosotros no era el portugués de Madrid, era el portugués de Vicálvaro, el portugués de Vallecas, el portugués de... Directamente, en esa época nosotros estudiamos 200 casos, te estoy hablando en un periodo de unos 12 años. Madre mía. O sea, es que todas las semanas problemas teníamos alguno. Claro, la mayoría, por suerte, no salían a prensa ni nada. ¿Por qué? Porque, bueno, porque generalmente el poltergeist la gente lo vive como un problema personal. El hecho de que pueda tener más o menos problemas en su casa y demás, no va a salir a la calle a decir, oiga, es que yo tengo... No, o sea, buscaba en un momento determinado información. Y lo generalmente es que era el hecho de eso, o sea, cuando el cura ya no les servía, pues acababan en la sociedad. Y bueno, pues de alguna manera, reconozco que de los 200 que tuvimos, así que no encontráramos explicación, tenemos uno. Fíjate. El resto, me temo que a la larga acabamos pillando al causante, y nunca fue un fantasma, que es lo que nos joroba, claro. Lo bueno es que a lo largo de todos estos años, Manuel, la ilusión no la has perdido. No, porque, vamos a ver, porque hay una cosa que es muy importante, el fenómeno existe. O sea, cuando alguien te llega y te dice, yo tengo este problema, yo he tenido eso, yo he visto a mi abuela, yo he tenido una evidencia de que eso y no he ido y resulta que ese avión se ha estrellado, ahí hay algo. Lo que no sé es lo que habrá, y eso es lo que quiero entender. Entonces esa búsqueda siempre la vas a tener, y que sí, que al final luego llegas y dices, bueno, es que aquí no había nada, vale, pero ha habido otros casos que sí ha habido algo que te han permitido entender cosas. Manuel Berrocal, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por acompañarnos esta noche de agosto en La Rosa de los Vientos. Ha sido un enorme placer. El placer ha sido mío. Y que eres invitado siempre que quieras. Ya lo sabéis, cuando queráis. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. El mundo se va a acabar. Señales del fin del mundo. ¿Qué cobra Ronaldo? Bueno, pues lo que cobra es una señal de que todo esto se va a acabar, porque nos estamos yendo totalmente, se nos está yendo la cabeza. Total, fíjate, a mí me han dicho que ha habido un jugador este año que le han traspasado por 40 millones y es barato. Y luego sí, barato, dice, 40 dicen millones de euros. Y dicen los bares, ¿dónde hemos llegado? Mucho. ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? 40 millones barato. Y luego alguno dice, bueno, cuestan eso porque lo producen. Bueno, si el fútbol produce eso, entonces sí que ha llegado al fin del mundo. Yo ahora entiendo por qué cuando vas a comprar cualquier cosa al supermercado vale todo tan carísimo, todo tan claro, carísimo. Con esos sueldazos. Señores del fin del mundo, que nos cuenta aquí cada día, cada noche de sábado, Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Me tenéis podridito. Ay, el próximo jueves. Ay. Tenéis podridito. El próximo jueves, podridito. Como debe ser. Podridito. Es decir, siempre no medio si estorbando, Javier Sabiano, no sé cumpleaños. Si no sé si llegaré. Sí. Porque vaya vacacioncitas que me estáis dando. El año que viene, algo más tranquilito. Oye, majete. Que me tenéis de tirolina para arriba, en tirolina para abajo. Oye, estamos en una casa rural. Ahora hay que subirse a ese árbol, ahora hay que ir a por los rebañitos. Sí, sí, sí. Ahora hay que ir... Sí, me tenéis... Sí, sí. Que tengo agujetas hasta las pestañas. A ver, tercer grado, señorito Sevillano, tercer grado. El pasado domingo, usted salió y desapareció. No pude volver. ¿Dónde estuvo usted, que no quiere contar absolutamente nada? ¿Dónde estuvo si me mandó un mensaje diciendo, estoy con Demi Lovato? Me fui al pueblo. Me fui al pueblo aquí al lado, a ver algo de asfalto, a ver algo de acera y unos semáforos. Creía que ibas a decir algo de faldas. Los echaba de menos. Esto del campo está muy bien, pero... Sí, sí. ¿Perdiste algo o no? Perdí. En la gruta sí que te perdiste. Perdí cosas, pero... Oye, ¿a vosotros os han extraviado alguna vez? A mí no, pero nunca, al 25% de los niños alguna vez sí. Yo me extravié también. Con 6 años, pero no me pasó nada. Yo estuve por ahí dando mi vuelta, luego me encontraron, me dieron una chapa. Sigues perdido. Yo en el pantano de San Juan me extravié. Yo en la muchedumbre de la calle Mayor de Alicante, en pleno verano del mes de julio de aquellos años 70. ¡Ostras! Aquello era un hormiguero. Había más gente que iba al cine. Y se oía como la película, perdí, pero no me enteré. Yo seguía dando mis vueltas por allí y al cabo del tiempo me encontraron, claro, y la charla sí, y los azotes que me dieron, pues todavía me duelen. Javier, ¿cómo se solucionaban las cosas entonces? Que te ocurrió un poco como en la película de La Gran Familia cuando Chencho. Ah, sí, un poco con Chencho, sí, pero yo estaba feliz. Yo no me enteré que me había perdido. Me enteré cuando me encontraron y me echaron la charla. No, yo sí me enteré. Yo estaba ahí, me quedé solita bañándome y cuando salí me puse a buscar y yo no encontraba a nadie. Y digo, bueno, pues ya los encontraré. Y me fui otra vez a bañar y cuando me encontraron, un mar de lágrimas, se pensaban que me había ahogado. Todo esto, eran otros tiempos. Todo esto lo decimos porque un 25% de los padres se pierden en estas fechas a sus niños. En estas fechas, no en otras, sino en estas. En verano. ¿Por qué? ¿Hay más niños? No, porque los padres están más tiempo con los niños. Claro, os voy a contar porque esto es un estudio muy peculiar. Luego hablaremos de las peculiaridades científicas de este estudio. ¿Cómo se parte de risa? Sí. Bueno, el estudio dice que un 25% de los españoles pierden a sus hijos durante las vacaciones de verano. Y bueno, claro, evidentemente en estas fechas los padres están... El estudio empieza por decir en la escuela que los encuentran justo antes de cada verano y luego los niños, claro, como es julio y agosto, están prácticamente todo el día con papá y mamá. Yo no sé cuántas vacaciones tienen los papás y las mamás, los meses enteros debe ser también, pero bueno, empieza por ahí el estudio. Y entonces dicen que este peculiar estudio, que al estar más tiempo y en sitios en estas épocas estás casi siempre en la calle, ¿no? Y con los críos, ¿no? Y entonces estás en sitios de aglomeraciones, en playas, parques acuáticos, en centros comerciales, en piscinas, etcétera, donde hay mucho aglomeración, y también hay otros muchos niños que tienden pues a distraerse unos con otros y cosas así. Entonces tú vas andando y de repente crees que llevas al niño de la mano y cuando te vuelves pues en la mano pues tienes cualquier cosa menos al niño, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Entonces este estudio habla un poquito de eso. En fin, la encuesta se ha realizado entre 3.000 padres, 500 británicos, 500 españoles, 500 italianos, 500 alemanes, 500 portugueses y 500 franceses. Por nacionalidades se ha realizado. Y para que veáis lo científico que es este estudio, dice que ha sido realizado entre mayores de 18 años, padres mayores de 18 años, y que al menos tienen un niño entre 3 y 10, con lo cual si tiene 18 años y un niño de 10 es que fueron padres a los 8 años. Muy científico, muy científico, muy de verano, es un estudio muy veraniego y muy científico, ¿no? Entonces, pero está realizado el estudio, no voy a decir quién lo ha hecho el estudio, pero ¿cómo que no lo vas a decir? Te lo pienso sacar. No, coño, perdón, pero es que estamos en verano. Es que ya me he venido no arriba. No te tomes más hidromiel. Ya me he venido arriba. Bueno, total, es el ambiente rural. ¿Qué te hace decir para brotar? Bueno, pues entonces estos padres que tienen 18 años y tienen hijos de 10 años, pues entonces se les ha entrevistado por toda Europa y entonces se les pregunta, primera pregunta, se les pregunta si alguna vez habían perdido a sus hijos. Claro, se dicen perdido, no se les... Que se les ha despistado. No profundizan más. Se les ha despistado. ¿Se les ha perdido o se les ha perdido voluntariamente? Porque están un poco hartos de los niños. Porque esto también ocurre, ¿no? Entonces, si habían perdido alguna vez a los niños durante las vacaciones de julio y agosto. Yeah. Pues, lo que decía antes, que los padres de este estudio tienen vacaciones con los niños 2 meses seguidos. No trabajan alguno de los... En fin, son padres privilegiados. Si se les había perdido durante algún corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el 25% de los padres dijeron que sí, en efecto, en alguna ocasión, durante un cierto periodo de tiempo, se les había... O sea, hay un 25% de malos padres. Entonces yo soy mala madre también. Yo, en un momento dado, a mí se me perdió mi hijo. Claro, estamos hablando de que eso, las condiciones son verano... Os pongo en situación. Mucha aglomeración y que estás harto de los niños. Voy a hacer como lo de mujeres de... ¿cómo era? Lo de mujeres de oro. No me acuerdo cómo era. Y entonces ahí... Las chicas de oro. Que contaba Sofía. Año no sé cuántos. Sicilia. Bueno, pues no. Yo, zona de Alicante. Voy a entrar al cine. Y lo típico, que estás entretenido, hablando con la familia, el niño, ¿dónde está? El niño, ¿dónde está? Mi hijo, Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Alejandro ha desaparecido. Psicosis, porque claro, hay mucha gente desconocida, hay mucho extranjero. Y Alejandro estaría lo más tranquilo del mundo. Y Alejandro tenía... No, pero es que era pequeñito. Alejandro tendría 4 años o así, pero no estaba contigo, Se había metido en los 4 o 5 cacharritos de estos que son de moneditas. Claro, y ahí, estaba él manipulando. Claro. Y nos volvimos locos, pero mira, fueron, pues yo qué sé, 6, 7 ahí minutos eso de horror. Eso lo vamos a analizar en este importante estudio científico. A los padres que perdieron los niños se les dijo, ¿dónde ha perdido usted los niños? ¿En verano? Y entonces los padres respondieron, en la playa, alrededor o en la piscina o en las inmediaciones de la entrada de, de una piscina, en un centro comercial, en un parque temático o en un hotel en el que estaban de vacaciones, los niños han pululado por el hotel, ¿no? Bueno, entonces a estos mismos padres que habían contestado que sí habían extraviado a alguno de los niños, se les preguntó cuánto tiempo habían perdido a los niños hasta que encontraron, ¿no? La duración media de las pérdida del extravío es lo que tú has dicho, 6-7 minutos aproximadamente. Y también se les preguntó inmediatamente, cuando se dieron cuenta de la ausencia del niño, cómo se habían organizado para encontrar al niño, ¿no? Entonces, 3/4 partes de los padres que habían extraviado niños respondieron que habían pedido ayuda a otros miembros de la familia o amigos con los que estaban en ese momento. El 50% dijeron también que habían pedido ayuda a extraños de los que se encontraban ahí, y tan solo un 12%, un poco más del 10%, habían alertado a la policía o a empleados del hotel o del sitio en el que estaban. Entonces se les preguntó que a la mayoría de los padres por qué no habían alertado a las policía, ¿no? Y a los empleados, eso. Entonces, la respuesta más común fue porque el niño apareció antes de que pudieran avisar. Oye, ¿han preguntado qué porcentaje de padres no los ha vuelto a encontrar? Claro, no, bueno, creo que ahí no han ahondado en la herida. Tal. No, bueno, sorprendentemente... No han ahondado en la herida. La mitad de los padres que dicen que el niño apareció antes no lo hizo de primera, no avisó a la policía de primera porque les daba vergüenza manifestar ante la autoridad, decir que he perdido al crío, ¿no? En fin. ¿Quiénes son? Como este es un estudio multifocal, multieuropeo, muy serio, muy científico, ¿quiénes son los europeos que más pierden los niños? Los franceses. Ah, eso es importante saberlo. ¿Cuáles son los más despistados? Yo digo que los franceses. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Y tú? No digo que los canadienses. No, ha dicho alemanes. No, es que soy gallego, entonces como gallego respondo sin implicarme, ¿no? Te lo recuerdo, alemanes, ingleses, franceses, españoles e italianos. ¿Pero de qué año? ¿Cuándo hay más fronteras? ¿Cuándo ha habido menos? Británicos, españoles, italianos, alemanes, portugueses y franceses. Ah, portugueses, me he fallado. ¿Británicos? Tú dices franceses. Yo franceses. ¿Tú? No, a ti te da igual. A mí me da igual. Que los pierdan todos. ¿No? Exacto. Los que más pierden niños son los españoles. Hombre, claro. Por Dios. El 25%. En segunda posición, en un 24%, los italianos. Vaya. Los latinos es que somos así. Sí, somos sangre caliente y perdemos niños. Luego los portugueses con un 22%. Los alemanes, perdón, con un 22%. Portugueses, el 20% de los padres portugueses pierden niños. El 18% de británicos se dejan los niños atrás. O sea, que los franceses son los que están más pendientes. Y los franceses, con un 15%, son los que más controlados tienen los niños. Anda. Según esta científica encuesta, evidentemente. Lo divertido, ¿qué es? El remate de esta encuesta, y voy a leer textualmente, según el portavoz de la empresa o quien ha realizado esta encuesta, dice que evidentemente, claro, que en vacaciones es muy difícil estar pendiente de los niños 24 horas, sobre todo si tienen más de uno, evidentemente, y todavía, claro, relativamente es fácil despistarse de ellos. en lugares donde hay mucha gente y otros muchos niños que se van a jugar contra los niños, como todos los sitios que hemos dicho, las playas, piscinas, centros comerciales, etcétera, etcétera. Pero leo tan textualmente que además los padres también merecen un respiro y entonces pierden a los niños. Claro, claro. Claro. O sea, que echan un poquito jeta. Exactamente. Claro, el estudio, claro, como veis, es muy científico. Y sí, etcétera, sí, sí, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué medidas ellos proponen? Pues dicen que... que no sean padres, claro, algunos. No, eso es una muy esa buena... Esa sería una buena medida. Hay muchos sitios que tienen guarderías para los niños, como hoteles, como en centros comerciales puedes dejar a los niños en guardería mientras tú haces las compras. Y a veces hay máquinas de preservativos. Claro. Y no, pero bueno... Para no tener hijos. Y tener un poco de cabeza. Es más fácil dejar a los niños ahí y que pierdan a los niños otros que claro, perderlos tú mismo, ¿no? Claro. Por ejemplo. Es mucho. Y luego la medida muy buena, es dejar a los niños enterrados en casa sin comida ni agua y tú irte de vacaciones. ¡Hala, qué brutos! Esa también es muy buena medida. En fin, el estudio es muy científico y no voy a decir que lo ha realizado porque... Dilo. No. Venga, no, además dilo. Es una no la conoce nadie. Ah, bueno, no le eches morro ahora tú. No, pero bueno, eso es un estudio que... Pues si no lo conoce nadie, dilo. Pero el estudio está realizado, ¿eh? Sí, claro. Y recientemente. Juran y perjuran. Pues yo supongo que lo harán anualmente o algo así, pues para gastarse unos durillos sí. Ahí en encuestas. Para justificar el presupuesto. Salir en la empresa. Exacto. Además, a ver. Que disponemos de fotos para ilustrar este artículo. La nota de prensa que mandan, ¿no? Pero la foto que es, cuando el niño se ha perdido, pues cuando la han encontrado. Porque dice que puedes descargártelas hasta el día no sé cuánto en este enlace. No lo voy a hacer. O solicitarlas a un correo. Que salen fotos de niños celebrando lo que ha ocurrido. Claro, todos los niños extraviados están. Como esa película, hay una película o así que los niños se perdían de los padres y celebraban. Y todos juntaban y celebraban fiestas y los niños están como ahí escondidos a su rollete. Estaban independientes. Claro, bueno, ¿con qué nos vas a sorprender el jueves? El jueves que queréis, yo os dejo todo pagado por ahí y a mí me dejáis descansar de tanta tironina. Claro. Tengo las manos desolladas de la cuerda esa. Javier Sevillano, señales del fin del mundo. El 25% de los padres pierden a los niños. Los peores los españoles, qué mal. En agosto, en verano, estos meses. Por eso se pierde Sevillano, se cree un niño y se pierde. Claro. También os digo, por la montaña. También para los niños es un respiro, Desde luego que sí, no, más para los niños que para los padres. El próximo jueves es el cumpleaños de Javier Sevillano. Javier, felicidades. Se admiten donaciones. Y nos vamos a escuchar la música, nos vamos a de festivales. ¿Y qué música vamos a escuchar? ¿Y dónde, Silvia? Uf, está la cosa tremenda. A ver, mira, por ejemplo, tenemos el Rototón San Blas. Toma ya. El festival de Rototón. El Rototón San Blas. Bueno, pues este es el macrofestival de Reggae, de momento, pues claro, todos nos acordamos rápidamente de Bob Marley, ¿no? Dice, por lo de Rototón. No sé luego, pero sobre todo por el Reggae. Bueno, es un referente del género de Europa. Este año celebra la edición número 25. ¡Ay, qué tonto estoy hoy! Y son 200 artistas en cartel y piensan que pueden reunir a más de 220.000 espectadores. Ahí es nada, Por eso suena Bob Marley, porque están roto todo el todo. ¿Sabes dónde se celebra esto? Que además están de aniversario. No, es en Benicàssim, en Castellón. Es del 16 al 22 de agosto. Y los cabezas de cartel son Men Harper and the Innocent Criminals, Orisas, Jimmy Cliff y también Albor Einstein, Singen Clam. Y otro nombrecito, la verdad que son nombres enormes. And Members of the Wailers. Bueno, pues nada, pues están ahí, esta oferta festivalera que está genial. Y la que os decía antes, que se había quedado pendiente, es la de Tenerife. Bueno, esta se llama Fe Festival. Está en Canarias desde hace 3 años. Esta cita es independiente y se da en el norte de Tenerife. Y bueno, pues también es una cita muy veraniega, incluye cine, incluye moda, incluye gastronomía. Y bueno, pues se celebra el 24 y el 25 de agosto en el Puerto de la Cruz. ¿Y quiénes van a estar allí tocando y cantando? Pues el Columpio Asesino, Carlos Sadness, La Bien Querida o Nati Peluso. Yo sé que tú estás loco por irte a Tenerife, pero no sé si Nati te va a querer ver. Nati Peluso. Por ahí o no. Hombre, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a imaginar que en un lado del mundo manda el padrino Vito Corleone y en el otro manda su hijo Michael Corleone. Evidentemente no es así, pero a veces la mafia tiene poder sobre los despachos y a veces la ficción se parece a la realidad. Las mujeres y los chicos pueden serlo, los hombres no. ¿Y tu hijo? Está bien. Cada día se parece más a ti. No tiene nada que ver con la realidad, o quizás sí, pero escuchar El Padrino siempre es un lujo. Y nuestro invitado de esta noche también es un lujo tenerlo aquí en La Rosa de los Vientos. Lo conocéis en de sobra, es un rostro popular, conocido, respetado, Vicente Vallés. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Presentador de los informativos de Antena 3, pero muchas cosas y sobre todo periodista, ¿no? Eso. Contador de la realidad, y qué realidad es la de Putin, ¿no? Dedicados a contar noticias, y ciertamente Putin es un protagonista de las noticias, lo ha sido, bueno, en los 20 años que prácticamente lleva al frente de Rusia en unos cargos o en otros, y bueno, sin duda lo va a seguir siendo. Está teóricamente en su último mandato constitucional, sí. Pero quién sabe. Como ese nombre, luego se inventará otra cosa, ¿no? Quién sabe, quién sabe. Porque yo creo, había una frase, y tú la repites bastante en tu libro, que se acaba de publicar, El rastro de los rusos muertos, en Espasa, repites mucho una frase que él dijo, algo así como, le preguntan ustedes... ex agente de la KGB, y dice, eso no existe. Eso no existe, sí. La primera vez que él pronunció esa frase fue en presencia del hombre al que iba a sustituir al frente del gobierno. Estamos hablando del año 1999, septiembre, quizá unos meses antes, y lo cuento en el libro, él era el jefe del servicio secreto de los espías. Él había sido espía previamente y acabó siendo el jefe de los espías en aquel momento, nombrado por Boris Yeltsin, que era entonces el presidente de la Federación Rusa. Y en el tramo final del mandato de Boris Yeltsin, en ese año 98-99, está en pleno decaimiento tanto político como físico, porque estaba ya muy enfermo, y nombra un año antes, en el año 98, como jefe de los espías a Putin, y empieza a nombrar y a despedir a primeros ministros, prácticamente en un proceso de pocos meses. Y el último que nombra antes de nombrar primer ministro a su jefe de espías, que era entonces Vladimir Putin, era otro primer ministro al que le duró 3 meses. Y en la reunión en la que Boris Yeltsin le comunica que le va a despedir, está Vladimir Putin. Y es en ese ámbito en el que, en un momento determinado, el hombre que va a ser despedido le habla, bueno, tú como exespía, y le dice Putin, eso no existe. Y efectivamente él lo repitió después en un acto al que también hago referencia en el libro, con los espías rusos que se celebran a sí mismos todos los años sobre el mes de diciembre, los llamados chequistas. Y allí lo dijo, como que esto, mire, uno es espía y lo es toda la vida. Claro, claro. Vicente Vallés, como decía, lo conocéis por el informativo de Antena 3 y por muchas cosas. En muchos años has estado en todas las televisiones, en las públicas, en las privadas, y has presentado, dirigido y moderado, si se puede moderar, los debates presidenciales. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, con paciencia, con paciencia. Lo del moderar debates, la verdad es que es una experiencia muy interesante. Pero presidenciales tiene que ser un... Sí, es interesante, pero es muy intenso. Y la verdad es que también es arriesgado, porque cuando moderas un debate presidencial... En realidad el protagonismo lo tienen los candidatos políticos. Tú tienes que intentar representar las inquietudes que tiene la gente en casa, la gente que está viendo aquello y que está llamada a votar unas pocas semanas después, unos días después. Y la verdad es que sientes el peso de la responsabilidad de saber trasladar realmente las inquietudes que tiene la gente en ese momento y que no se escape ninguna de las importantes, ¿no? Y bueno, intentas hacerlo lo mejor que puedes. ¿Se puede decir, Vicente, que tú que has hecho un libro anterior sobre Trump, y Trump sabes que la gente está siempre muy pendiente de esa relación buena, mala o incluso un poco secreta, ¿no?, con Putin, que son amistades peligrosas o son amistades muy queridas? Yo creo que son más bien amistades peligrosas. Lo que se produce entre Trump y Putin, no al revés, sino entre Trump y Putin, no de Putin a Trump, es una admiración secreta por parte de Trump hacia Putin, hacia la manera de gestionar el poder que tiene Putin. Es, digamos, un modelo que a Trump le gusta, de un líder fuerte, al que no se le puede toser, que cuando alguien le tose, deja de toser definitivamente, de manera que es una manera de ejercer el poder. Con todo, ¿no?, lo que significa esa metáfora, Es una manera de ejercer el poder, a través del miedo. A través del miedo. Y ciertamente Putin eso ha sabido llevarlo a sus máximas exigencias y con gran éxito, porque ya digo, desde el año 99... ahora estamos en el año 2019, lleva 20 años en un cargo o en otro, o bien como primer ministro o bien como presidente gestionando Rusia, y todavía le quedan unos años más porque acaba de ganar las elecciones hace unos meses. He puesto al comienzo la música y una conversación del Padrino. Es que pensando en los dos personajes se me ocurría esa película. No sé por qué, pero... Te hacen pensar en eso, ¿eh? Yo también hago una referencia así a la película. No se sabe quién es el padre, ¿eh? Bueno, más o menos, ¿no? Lo acaba de decir él. En alguna de las muertes a las que hago referencia, el libro se titula eso, El rastro de los rusos muertos, pues en alguno de los rusos que muere en el libro, que no es una novela, que es una sucesión de hechos y de datos, hay una forma de morir que, la verdad, recuerda un poco al... Más que una forma de morir, una forma de advertir de lo que va a venir al estilo de la cabeza de caballo metida en la cama, ¿eh? Entonces, bueno, algo parecido a eso se puede ver en el libro también. ¿Tú recuerdas algún día en el cual en el informativo de Antena 13 no hablarás en uno de los dos, en de Trump o Putin? Bueno, seguramente alguna vez ha ocurrido, pero es verdad que si ha ocurrido son pocas veces, porque es extraño que no haya una noticia un día que haga referencia a alguno de los dos. Quizá últimamente más a Trump que a Putin, ciertamente, también porque es normal que en Occidente nos fijemos más en lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa en Rusia. Y tengo que decir que es un error. Investigado como he investigado la labor de Putin, en realidad muchas de las cosas que están pasando en Occidente tienen que ver con las cosas que se hacen desde Rusia. Hay algo que quien tenga el interés de leer el libro encontrará, que se llama medidas activas. Medidas activas es un método que los servicios de espionaje rusos, soviéticos en su momento, empezaron a aplicar con respecto a los países occidentales, a lo que ellos consideran sus enemigos, y siguen considerándolo incluso a pesar de que ya hace muchos años que terminó el régimen soviético, y son medidas de influencia, de injerencia en los asuntos internos de los países occidentales, aprovechando sus debilidades. Y en esto es interesante tener en cuenta la personalidad de Putin. Putin, entre otras muchas cosas, es un amante del judo. Y uno de los lemas del judo es aprovechar la fortaleza de tu rival en tu beneficio. Y eso es lo que él ha intentado, lo que los servicios secretos rusos llevan intentando desde hace décadas, aprovechar las fortalezas de Occidente, en este caso, por ejemplo, las nuevas tecnologías, las redes sociales, en beneficio propio. Y eso es lo que está haciendo a través de esas medidas activas. Una de las cosas que no se le puede negar a Putin, se le puede negar muchas cosas, pero sí es cierto que ha colocado a Rusia él piensa seguramente en la URSS, ¿no? Porque tiene esos aires imperiales, pero le ha colocado Rusia otra vez como un país importante. Parece que Putin y Trump han resucitado los tiempos de la Guerra Fría un poco. En alguna medida sí, más que Putin y Trump, Putin y los anteriores presidentes americanos, y Trump ha heredado esa situación en contra de su deseo. ¿Sí? Hay una cosa que ha ido pasando a lo largo de los años en los que Putin ha estado al frente de Rusia, y es cómo cada líder americano y también cada líder importante europeo, por ejemplo, los sucesivos cancilleres alemanes o los sucesivos presidentes franceses o los sucesivos primeros ministros británicos, han creído que ellos sí iban a conseguir llevarse bien con Putin. Y todos han fracasado en el intento. Todos han fracasado en el intento, porque es muy difícil llegar a un cierto consenso con Rusia que pueda ser beneficioso para las dos partes. Una de las fuentes de este libro, que sí ha querido dar su nombre, porque no todos han querido dar su nombre por razones obvias, pero ese sí, esto no ha tenido problema, es un antiguo responsable de la CIA para Rusia, un experto en la materia. Y él dice que ha habido una cierta debilidad por parte de los países occidentales, y muy especialmente del suyo, de Estados Unidos, de conceder a Rusia una importancia incluso superior a la que él cree que se debe conceder, porque ni la economía rusa está tan bien, ni las fuerzas armadas rusas son tan poderosas como para provocar que haya que tener tanto temor a Rusia. Ni el liderazgo de Putin él cree que es tan poderoso. Más bien lo que está pasando es que todo el mundo cree que es muy poderoso, y ese es el real poder que tiene Putin, que todo el mundo lo cree, incluso aunque no sea exactamente así. Por ejemplo, en las redes sociales, que antes hacías mención, se ha utilizado mucho las fake news, ¿no?, para coger y estar un poco manipulando. Incluso se ha comentado que han hecho injerencias en periodos electorales, como en su momento con Trump, como en otros países también de Europa. ¿Tú piensas que de algún modo han influido en que ahora mismo la Unión Europea esté tan debilitada? Vamos a ver cómo lo explico. Dato cierto, que creo que es incontrovertible, es que la Rusia de Putin se ha metido de lleno en los países occidentales para interferirlos. Desde luego en las elecciones americanas lo hizo. Dato también cierto, es imposible saber qué efecto real ha tenido eso, ni en las elecciones americanas, ni en los procesos políticos distintos que se pueden producir en los países europeos. Que se mete dentro de eso, sin duda. Que eso tenga un efecto, digamos, sustancial y determinante en los resultados, por ejemplo, electorales, eso es imposible de demostrar. Entonces, es complicado. Lo que sí ellos consiguen con estas medidas activas de las que antes hablaba es, por hablar en términos muy castizos, meter bulla en esos sitios. Es decir, si por ejemplo en Francia de repente surge el liderazgo de la extrema derecha de Marine Le Pen, Putin recibió a Marine Le Pen en Moscú y trató de interferir en las elecciones francesas sin éxito final, pero oye, el éxito de Marine Le Pen fue tremendo. No consiguió ganar, pero consiguió un porcentaje de voto sensacional. ¿Fue solo por la interferencia rusa? En absoluto. ¿Hubo interferencia rusa? Absolutamente. En Estados Unidos igual. ¿Ganó Trump las elecciones gracias a la interferencia rusa? Eso es indemostrable. Y yo incluso estaría, eso es una opinión, lógicamente no un dato, yo creo que no. Pero hubo injerencia, sin ninguna duda. ¿Y que eso tuvo algún porcentaje de influencia en las elecciones? Sin ninguna duda. ¿Y en España? ¿En algunas elecciones, en las presidenciales autonómicas, cualquiera, ha influido Rusia de alguna forma? Bueno, yo no puedo dar el dato absolutamente. Y no puedo decir, lo que voy a decir ahora es una noticia, es un dato. No es un dato. Pero sí ha habido estudios, por ejemplo, sobre cómo los medios rusos que dependen del gobierno de Moscú, que son prácticamente todos, especialmente algunos que son muy conocidos como Russia Today o Sputnik, que son medios bastante conocidos y que emiten, por ejemplo, en español, en el caso de Russia Today, ha habido un flujo de noticias, no necesariamente ciertas todas ellas, en esos medios de comunicación sobre, por ejemplo, el problema catalán, especialmente en el momento de mayor efervescencia en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha habido muchos y se han hecho estudios sobre eso. ¿Que eso haya tenido una influencia determinante? Pues ya digo, seguramente no tan determinante. ¿Que eso ha metido ruido algo en lo que ya había mucho ruido, sin ninguna duda. Hay una cosa que tú cuentas en el libro sobre Putin en España, cuando estuvo en España vigilado de cerca por los servicios de inteligencia, en Soto Grande. Sí, por los servicios de inteligencia británicos, curiosamente, porque los españoles o no se enteraron o prefirieron mirar para otro lado y no decir nada. Esto ocurrió cuando Putin era todavía primer ministro. Estamos hablando del año 99, muy cerca ya de que se convirtiera en presidente de la Federación Rusa, sustituyendo a Boris Yeltsin. También se habla de la posibilidad de que ya viniera siendo presidente, pero esa no está tan segura. La que sí es segura son las visitas que hizo siendo primer ministro. Y efectivamente estuvo en Soto Grande y entró en España de una manera ilegal, porque no vino con su pasaporte al aeropuerto de Barajas y después se trasladó a Soto Grande, no fue así. Viajó por avión a Gibraltar y en Gibraltar, con un pasaporte falso, no era un pasaporte en el que pusiera su nombre y su cargo ni nada de esto, un pasaporte falso, que es ahí donde lo detectan los servicios británicos, ahí cogió un barco de recreo y con ese barco, con sus guardaespaldas y su gente, navega hasta Soto Grande, donde muy se instala Putin, en un ¿Pero cuál era el motivo de ir ahí de incógnito? Las malas compañías con las que se iba a reunir. ¿Algún mafiosillo por ahí? Las malas compañías con las que se iba a reunir. La mafia rusa, de la que también hablo en el libro, está instalada clarísimamente tanto en la Costa del Sol como también en algunas zonas de la costa alicantina, de la Comunidad Valenciana, pero muy especialmente en la Costa del Sol. En aquella época ya ocurría, sigue ocurriendo en alguna medida, y algunos célebres mafiosos rusos muy bien conectados con el Kremlin han vivido, y algunos viven, a tiempo parcial, en algunos chalés muy importantes de esa zona. La siguiente pregunta que te iba a hacer, en cierto modo la acabas de responder. ¿La mafia rusa tiene algo que ver con el poder en Rusia? ¿Es mito, es leyenda o hay mucha realidad en eso? Hay mucha realidad, mucha realidad. Es difícil encontrar a un mafioso importante ruso que no tenga una conexión bastante directa con las altas jerarquías del poder político ruso. Los servicios secretos de Rusia utilizan a la mafia rusa para hacer servicios que ellos no pueden hacer de una manera más o menos evidente. Trabajos, digamos, más bien sucios. Y conexiones que les permiten tener información, que les permiten tener contacto con servicios de otros países y conseguir información y, de vez en cuando, beneficios políticos. En este libro, El rastro de los rusos muertos, también habla mucho de esos mafiosos, de esa palabra que parece que se ha inventado ahora, ha existido siempre, pero se ha utilizado mucho para hablar de Rusia, de los poderosos y de los millonarios, oligarcas. Los oligarcas, sí. Bueno, son determinantes en el poder ruso. Desde los tiempos de Boris Yeltsin, cuando Gorbachev, preside, digamos, la disolución de la Unión Soviética y Boris Yeltsin alcanza en poder, se trocea la Unión Soviética, Yeltsin es presidente de la Federación Rusa y a partir de ahí se produce en ese primera parte del gobierno de Boris Yeltsin, estamos hablando de los años 90, un proceso alocado de privatizaciones de empresas públicas rusas como una ganga. Y los más listos del momento, habitualmente, fueron sobre todo gente joven conectada con el Partido Comunista, con las juventudes comunistas de la Unión Soviética, ven venir el negocio y con precios irrisorios se hacen con empresas muy poderosas de energía, por ejemplo, que tenían capacidad de gestionar unas cantidades económicas enormes. Y ahí se genera un clan de oligarcas económicos riquísimos, que cada vez se hacen más ricos y más ricos y más ricos, y que empiezan a controlar posiciones de poder muy importantes en la Rusia de aquel momento. Cuando Yeltsin deja el poder en manos de Vladimir Putin, Putin quiere todo el poder. Y entonces intenta llegar a un pacto con los oligarcas para decirles, bien, ustedes siguen haciéndose ricos, no hay problema, siempre y cuando me dejen a mí el poder político. Y eso funciona así durante un par de años. Pero al tercer año de poder de Putin en Moscú, él ve que eso no se está produciendo por parte especialmente de algunos de ellos. Uno muy especial, que es Jodorkovsky, un oligarca muy importante que ahora está viviendo en Suiza ya desde hace unos años después de haber pasado por la cárcel. Por ejemplo, de Berezovsky, que había sido uno de sus aliados para llegar al poder allí, pero que cuando Putin llega al poder se produce una separación, aquello no coincide en los intereses, y Berezovsky acaba en Londres, donde acaba muriendo en circunstancias extrañas. Extrañas. Otro más. Sí, extrañas. Acabó ahorcado sentado en su mansión de Inglaterra. Y su amigo Litvinenko también. Litvinenko, envenenado. Sí, envenenado. Es que el rastro que dices tú de esos rusos muertos es que ha ido dejando un rastro tremendo. Sí, esos son, digamos, los anteriores. El rastro propiamente dicho al que yo me refiero en el título, sí, es el que se inicia casualmente el día de las elecciones de Estados Unidos, en noviembre del año 16, de 2016. Ese día, por la mañana, antes de que se supiera que se había producido la gran sorpresa de que no ganaba Hillary Clinton, sino Donald Trump, esa misma mañana aparece muerto en un despacho del consulado de Rusia en Nueva York, aparece muerto un funcionario de ese consulado. Al principio parece, dicen las autoridades rusas, que simplemente era un responsable de la seguridad del lugar. Cuando pasan unos días, se empieza a averiguar que no era solamente el responsable de la seguridad del lugar. Era el responsable de tener las claves para las comunicaciones que se producían entre ese consulado y Moscú. Y esas son comunicaciones muy importantes en un lugar como Nueva York, donde está también la sede de Naciones Unidas. De manera que no era un personaje menor. Apareció muerto, de repente, bueno, dice, no, parece que tenía golpes en la cabeza. No, pero eso se lo ha producido al caer, le dio un infarto. Todo el mundo muere de infarto en Rusia. Y es verdad que hay un índice de muertes por problemas coronarios en Rusia muy, muy importante. Pero a partir de ahí resulta que unos pocos días después muere otro diplomático en otro lugar, pocos días después muere otro diplomático en otro lugar, pocos días después muere otro diplomático, y así hasta casi una decena de diplomáticos rusos que empiezan a morir justo después de las elecciones americanas. Conexiones. ¿Eh? Y la mayor parte de ellos en circunstancias muy extrañas. Y ese es el arranque del libro, un libro interesantísimo sobre el país que junto con Estados Unidos se escribe o no, pero nos gusta o no, pero el presente, la historia del mundo, seguramente lo que vamos a contar en el futuro. Por cierto, hablando del futuro, tus últimos libros, los dos personajes de tus últimos libros son Trump por un lado y Putin por otro. Sí. ¿Cuál va a ser el siguiente? Bueno, vamos, que más importante que ellos es imposible, ¿eh? De momento ya veremos. Pero tengo un especial interés, una atracción especial por estos personajes poderosos. Yo siempre digo que los periodistas somos observadores del poder. Y en este caso sería observador de poderes muy, muy absolutos, ¿no? Porque son personajes poderosísimos. Y dentro de eso me interesa mucho aquellos personajes que tienen una ambición política casi desmedida, ¿no? Que en el caso de Putin, por ejemplo, ese deseo de control absoluto que él tiene sobre Rusia. Él empezó a ser espía de la KGB en los años 80, que él vive en la República Democrática de Alemania, la antigua Alemania Oriental, como espía durante unos años, y él asiste a la caída del muro de Berlín, estando en Alemania Oriental. Él estaba en una oficina en Dresde, y él vio cómo unos días después de la caída del muro de Berlín se producen los allanamientos por parte de las masas que querían acabar con los servicios, la Stasi, el famoso servicio secreto de la RDA, y cuando asaltan el cuartel general de la Stasi en Dresde, las masas se dirigen hacia el que ellos sabían que era el cuartel general del KGB. Y allí estaba Vladimir Putin, solo, en aquella sala. Es uno de los episodios que yo cuento ahí, y cómo él consigue salir vivo de aquella, que le marcó para siempre, porque a partir de ese momento a él se le queda en la cabeza dos cosas, dos conceptos básicos. Por un lado, el poder tiene que ser firme y fuerte, tiene que tener todo controlado, y por otro, no dejar nunca que las masas se levanten. Porque él se atemoriza en cuanto ve una manifestación de 200 personas. Yo te quería preguntar, tú que conoces perfectamente los dos personajes, ¿qué tienen en común como personalidades Putin y Trump? Y has dicho que Trump respeta muchísimo a Putin, ¿pero Putin respeta a Trump? No, en absoluto. Trump respeta muchísimo a Putin, le envidia en algunos aspectos, porque a él le gustaría tener el mismo control en Estados Unidos que Putin tiene en Rusia. Y yo creo que admira su forma de gestionar las cosas. Por admirar, incluso antes de llegar al poder, mostró su admiración, por ejemplo, por Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, porque le parece que también tiene un control exhaustivo sobre el país y a él le encantaría tener ese control. A él le gustaría trasladar al gobierno de Estados Unidos el control que él tuvo, por ejemplo, sobre sus empresas.

Bueno, pues hemos estado hablando todos estos fines de semana, los que llevamos, de festivales en España. Pero en esta ocasión, pues vamos a dar también alternativa de festivales en Europa. Por ejemplo, una alternativa es ir a Países Bajos, que está el festival conocido como Lowland. Este se va a celebrar del 19 al 21 de agosto. Y a quien estamos escuchando es a Ed Sheeran, que es un fenómeno. La verdad es que es un chico súper joven, que incluso en su momento dijo que se iba a quitar un año porque quería tener un niño, que quería llevar una vida más tranquila, pero yo veo que él sigue haciendo absolutamente su vida de músico por todas partes. Y le vamos a poder escuchar, ¿en dónde? En Hungría, en Budapest, que además es un sitio precioso, y yo la verdad tengo un recuerdo fantástico. En esta ocasión se llama Sitget Festival, no sé si lo estoy diciendo bien. Y bueno, además de Ed Sheeran, pues van a estar también Foo Fighters, van a estar 21 Pilots, va a estar Martin Garrix, bueno, una cosa tremenda, Post Malone. Yo, como vea este cartel, mi hijo Alejandro, que ahora está muy metido en todo este tema de la música, prácticamente todos los que están anunciados aquí le gustan. Madeleine Moore, bueno, está la cosa tremenda, y muchísimos más, ¿eh? O sea, que estos que se destacan son los cabezas de cartel. ¿Y cuándo se va a poder ver este festival? Pues del 10 al 17 de agosto. Así que ya, como no vayamos hoy, lo tenemos crudo. Pues venga, camino de Hungría a todos. Rápidamente. ¿O de Hungría o de Budapest? A mí no sé por qué Budapest desde pequeñito siempre me ha sonado mal. Pues hay una cantidad de chicas. Es que peste, peste. Hay una cantidad de chicas guapas en Hungría. Un 50% de ellas son mujeres. Y además son muy mediterráneas. Las húngaras, sí. No son tan de la zona germana. No, no. Son más mediterráneas. Ya está poniendo ojitos. Yo, como hoy me ha dicho que no, que Nati Peluso no quiere verme, pues ya está. Hombre, tú sabrás lo que dejaste ahí a España con Nati, que no quiere verte. Que quizás hoy de otro tiempo y Nati Peluso igual no quiere verme, pero es que sí que quiere verme y está deseando quedar conmigo Madonna. Está ya un poco tocadilla ella, ¿eh? Pues que me toquen. Sí, o te pones así en plan Maluma o no quieres saber nada de ti, así que tú sabrás. Vale. Oh. No, sea Maluma no, por Dios. Los hombres tenemos que ser del siglo XXI, no como Maluma, que es del siglo IV, por lo menos antes de Cristo. Pero sabes que ella, con quien ha querido colaborar, ha sido con Maluma, por eso te lo decía. Sí. Hoy hablábamos de algo que no existe con Manuel Berrocal al principio del programa, los machos alfa. Bueno, pues Maluma va de eso, que den por ahí a la gente que va de macho alfa. Y vamos a escuchar aquí en Las Rosas Vientos. Vamos a recuperar algunas cosas preciosas y fantásticas. Las que nos cuenta en Juicio a la Historia Ana María Vázquez Hoyz. Nos habla de lo importante que ha sido en la historia de la humanidad, nada más y nada menos que la caca. Y también hablamos en Eureka con Madu Martínez de la muerte por sugestión. Eureka. Se puede matar por sugestión. Pensando en la muerte, está más cerca el óbito. Vamos a hablar de ese asunto aquí, en Eureka, con Madu Martínez. Madu, muy buenas. Buenas noches. Es una afirmación muy fuerte, pero hay casos, y se han recogido algunos, ¿no?, de muerte por sugestión. existen casos, sí, de personas que se han muerto literalmente de miedo, o por lo menos es lo que parece, es la impresión que da. La literatura de viajeros, exploradores, militares, etcétera, es amplia, basta, ¿no? En el siglo XVI, Gabriel Suárez de Souza, en su tratado descriptivo de Brasil, relataba cómo, por ejemplo, entre los Tupinambás de Brasil, murió un indígena por el miedo que le provocó la sentencia de muerte que el hechicero de la tribu le había hecho. Había otro antropólogo y naturalista español, José de Acosta, que en otro libro de la época señaló que los hechiceros de Perú predecían si los miembros de una comunidad iban a enfermar o morir, cosa que todos creían a pie juntillas y parece que se morían en la fecha prevista, ¿no? Y más impresionante aún era el relato de Meroya durante su expedición en el Congo en el siglo XVII, que decía que un joven negro que iba de viaje se alojó en casa de un amigo una noche y que éste había preparado gallina salvaje para desayunar, una comida que él tenía estrictamente prohibida para los jóvenes de su edad, de su rango de edad, es decir, este hombre dentro de su tribu no podía comer eso. El muchacho le preguntó a su amigo si eso que le estaba dando de comer era gallina salvaje, porque él decía que él no podía comerlo, porque estaba estrictamente prohibido, y otro le dijo que no. Así que cogió y se lo comió de buena gana, siguió su camino, y unos días después, cuando volvieron a encontrarse, este le dijo que le había dado de comer gallina, le confesó, vamos, mira, te confieso que te di de comer gallina, ¿no? Y este muchacho se puso tan nervioso que murió en menos de 24 horas, ¿no? Los antropólogos dicen que este tipo de casos constatan un poco el tema de la muerte psicógena o muerte por sugestión. En Nueva Zelanda también había otro caso muy curioso que nos lo recogió Willie Brown en 1845, de una mujer maorí que había comido fruta, ¿no? Había ido a un sitio a comer fruta y cuando se enteró de que la había cogido de un lugar tabú, es decir, de un lugar prohibido, de la sacralidad del jefe, empezó a gritar como una posesa totalmente nerviosa, ¿no? Diciendo, ay, ay, ay, ¿qué me va a pasar? Que he violado la sacralidad del jefe. Y se murió también en menos de 24 horas. Es algo fulminante. Casos espectaculares estos que nos estás contando, casos que la antropología ha recogido, casos que sin embargo nos hace pensar. La ciencia médica también ha recogido episodios de estas características. Claro, porque ahora hemos contado, acabamos de contar algunos casos así como de otros siglos, de otras épocas, ¿no? Que parece que eran algo así como muy lejanos y que estas cosas no pasan, ¿no? Pero sí. Se han dado muchos casos a lo largo de la historia que los médicos han calificado así tímidamente como por muerte por vudú, ¿no? Walter Cannon fue el primero que escribió un artículo titulado precisamente así, muerte por vudú. Y, el médico James L. Mattis, por ejemplo, contó el caso relativo a un hombre que murió de ataques asmáticos cuando su madre le maldijo como castigo por haber ido en contra de sus deseos, es decir, por no hacerle caso, por no obedecerle. Y este médico, Mattis, que era médico, sugería que este individuo lo que le pasaba es que había desarrollado una condición psicosomática extrema que posibilitaba la catalogación de la causa de su muerte como muerte por vudú, precisamente, ¿no? Y ahora voy a hablar de un caso que a mí me impactó mucho, casi muchísimo. Lo publicó el doctor George Engel en la revista de Anales de la Medicina Interna sobre un estudio que él hizo en el año 1971. Él lo llamó el caso 469861. Qué frío, ¿eh? Sí, dar un número frío a un caso. Pero, perdona, Mado, es como pensar en algo que después se produce o algo que creemos que genera determinada cosa. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora, Mado va a toser y tose, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente. Tiene que ver con la sugestión, con el sistema de creencias, tú, como tú lo has dicho, con lo que se cree que uno que va a pasar, ¿no? Con lo que uno cree que le va a pasar. Este caso, por ejemplo, el que recogió George Engel, pues hacía referencia a una mujer afroamericana que, bueno, había nacido un día que la tradición señalaba como maldito, es decir, Viernes 13. Esta mujer era la tercera de tres hermanas. Y su comadrona, la comadrona que atendió el parto, dijo que las tres hermanas estaban malditas. De la primera dijo que iba a morir antes de los 16 años, de la segunda que no iba a sobrevivir a los 21 y de la tercera que no iba a llegar a los 23. Los años pasaron, la primera chica murió a las puertas de los 16, justo el día antes de su cumpleaños. La segunda, que estaba a punto de celebrar los 21, pero en la víspera de su día, la muerte se la llevó. Y como te puedes imaginar, la tercera, al ver que se habían cumplido las profecías casi autocumplidas de sus hermanas, entró en pánico, se murió de miedo y murió en la víspera de su 23 cumpleaños. Sufrió una hiperventilación, es decir, lo que es un ataque de ansiedad, puramente un ataque de pánico, y se murió también. Es realmente, bueno, pues eso, muerte psicógena. Muerte espectacular, la historia que nos estás ahí contando. Hay un caso que tú has contado en alguna ocasión, que has explicado que une todos estos factores, la muerte por vudú, la presencia de un médico. Es un caso, insistimos, espectacular, ¿eh? Sí, a mí yo creo que es uno de mis casos favoritos. Este no acabó en muerte, pero afortunadamente, no acabó en muerte, ¿eh? Afortunadamente. Aquí el médico, bueno, pues pudo vencer a la creencia. Sí, este médico fue brillante, fue muy inteligente. Se llamaba, se llamaba Dr. Doherty, y el caso lo recogió el científico Clifton Meador en su libro Síntomas de origen desconocido, ¿no? Que es un libro que a mí me fascinaba. El doctor Doherty, en el año 1938, pues se las vio con un paciente que ingresó en el hospital, había perdido mogollón de peso, muchos kilos, y no comía, y no había manera de hacerle mejorar, pensaban que tenía síntomas de tuberculosis, de cáncer, pero la cuestión es que el enfermo se les iba de las manos. No había manera de recuperarle. Y bueno, la cuestión es que un día la esposa de este paciente se acercó muy tímida a ella ahí, como muy asustada, al médico, y le dije, mire, le tengo que hacer una confesión. Y el doctor Doherty le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mire, es que la verdad es que a mi marido le han echado una maldición vudú, ¿no? Un brujo, el sacerdote vudú, le ha echado una maldición, y además yo tenía mucho miedo de decírselo a usted porque decía que si se lo contábamos a alguien, la maldición se iba a extender a todos los miembros de nuestra familia, pero que no íbamos a poder hacer nada para salvarle. Y claro, el médico se quedó así como pensando, le dio muchas vueltas a este asunto, y se le ocurrió una cosa muy, muy, muy brillante, ¿no? Se le ocurrió recurrir precisamente a la creencia de este hombre para combatir su enfermedad, puesto que la medicina convencional no estaba funcionando con él. Es decir, no podían salvarle, no podían hacer nada para salvarle la vida. Entonces, lo que hizo el doctor Doherty con la ayuda de sus enfermeras es hacer teatro. Entonces, lo que hizo fue acercarse a él un día, decirle que ya había descubierto qué es lo que le pasaba, que había conseguido hablar con el sacerdote que le había echado la maldición y le había sonsacado qué es lo que le había hecho y cómo podía curarle. Y le dijo, me ha dicho que te ha puesto una lagartija dentro del estómago, así que lo que voy a hacer es sacártela, porque solo así lograrás mejorar. Hizo un teatro, lo dispuso todo y le sacó una lagartija que puso en una palangana previamente y le dijo, ya está, ya estás curado, ya estás libre de la maldición. Y la cuestión es que a partir de ese día, pues este hombre empezó a recuperar el apetito, tenía un hambre voraz y fue mejorando, pero vamos, desde el mismo instante de que le dijo que le había quitado la maldición. Jolines, estos casos son espectaculares. Algunos se pensarán y dirán, bueno, esto solo ocurre a gente crédula, gente supersticiosa, y una porra, ¿no? Ya, pues así, porque la fe ciega que procesan los creyentes en este tipo de maldiciones y hechizos, pues no se distingue mucho de la fe ciega que nosotros le profesamos a los médicos convencionales de bata blanca, ¿no? Y bueno, en este mismo libro que yo mencionaba antes, del científico Clifton Meador, hay otro caso que a mí también me llamó mucho la atención, que le pasó a un hombre que se llamaba Sam Schwemann, que había sido diagnosticado de cáncer terminal con metástasis. Y le dieron un mes de vida al hombre. Y la cuestión es que este sujeto falleció dentro del tiempo previsto. Pero cuando le realizaron la autopsia, los médicos descubrieron que se habían equivocado. Es decir, que solo había un pequeño nódulo canceroso de 2 centímetros y no había metástasis alguna, vamos, que no, eso no tendría que haberle matado de ninguna de las maneras, ¿no? Y lo que dijo este científico Medor, lo que él dedujo es que la creencia de este hombre ante su inminente muerte fue la causa del fallecimiento. Y él dijo algo muy importante. Este médico dijo, no murió de cáncer, sino de creer que estaba muriendo de cáncer. Si todos te tratan como si estuvieras muriendo, uno acaba por creérselo. Todo dentro de tu ser se vuelve hacia la mente, hacia la muerte. Y esto también hace iguales a los hombres que a los animales, que al resto de los animales, porque también se puede ocurrir casos en el mundo del reino animal, ¿no? Pueden, y de hecho hay algún que otro estudio interesante. Por ejemplo, en un laboratorio de la Universidad de Rochester de Nueva York se llevó a cabo un experimento un tanto cruel, vamos a decirlo, para los que somos amantes de los animales, pero inusitadamente contraintuitivo, ¿no? En el que un grupo de cobayas fue alimentado durante semanas con una mezcla de agua y azúcar. Un día lo que hicieron fue introducir en ese preparado una sustancia que originaba náuseas y deprimía las defensas de las cobayas hasta matarlas. Entonces el autor de este experimento, un biólogo llamado Richard Arder, lo que hizo fue seguir a una segunda fase, fue más allá con el experimento, y otro día dejó de introducir veneno en el agua azucarada. Pero las cobayas continuaban muriéndose cuando se alimentaban de ella. Así que lo que pasaba es que, pues, parece que que se habían sugestionado de tal modo al contemplar cómo morían sus compañeras de jaula al beber ese agua azucarada, que efectivamente había estado envenenada, que interpretaron que el agua las mataba. Y era irrelevante si el agua estaba envenenada o no. La cuestión es que también es un experimento bastante, bastante curioso también de muerte psicógena. Y todos estos episodios que nos estás contando viene a ser como algo extremo, pero el fundamento es el mismo del efecto placebo o nocebo, ¿no? El efecto placebo, que bueno, suele ser conocido por sus efectos beneficiosos o cómo una persona se puede mejorar o sentir mejor a causa del efecto placebo. Nocebo sería el hermano gemelo malvado, por así decirlo, ¿no? De cómo nos empeoramos o nos sentimos mal si pensamos si nos leemos los prospectos de los medicamentos y nada más tomamos la pastilla ya nos ha dado el efecto secundario, ¿no? Pues sí, es eso. A mí el científico Irving Kirsch, en su día, este hombre que es director del programa de estudios placebos de la Universidad de Harvard, me dijo una vez durante una entrevista que le hice que cómo nos vamos a sentir depende en gran medida de cómo anticipamos que nos vamos a sentir. Así es como funciona el efecto placebo y el efecto nocebo. Tiene que ver con el sistema de creencias, porque es que al final todo tiene que ver con cómo uno cree que se sentirá, ¿no? Es lo que puede pasar, ¿no? No le pasa a todo el mundo, no en todo el mundo lo experimenta de la misma manera, pero sí, hay gente que es sensible al efecto placebo y el efecto nocebo hasta ese punto, ¿no? Fíjate, Amado, que tú, en cuanto he dicho lo de que estoy pensando que vas a toser y toses, lo he pensado y te ha ocurrido. En cuanto lo he dicho, ya no te ha pasado, ¿eh? A veces la mente es muy poderosa, ¿eh? Al final la mente es muy poderosa, sí. Mado Martínez, un enorme placer, como siempre, aunque hablemos de casos como este, casos con un final terrible, aunque en ocasiones con un final en donde los médicos, algún médico ha logrado sanar al enfermo de esa muerte psicógena, de esa muerte por su gestión, la hemos llamado. Mado, muchas gracias. A vosotros, un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Con la historiadora, con la profesora, con la persona que nos enseña y mucho, pero nos enseña además haciendo que todos tengamos una sonrisa. Con Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues vengo encantada de veros. Estáis todos morenos, guapísimos. Y vamos a hablar de caca, creo. Que bueno, mucha mierda y suerte para el programa. Eso, eso. Mucha mierda, exactamente. A la 20 temporada. Hay que decir, bueno, hay muchos dichos relacionados con la caca. Hoy vamos a hablar de la historia de la caca o algunas historias relacionadas con la caca, que por cierto, cuando se pisa uno, nos fastidiamos muchísimo y siempre viene uno al lado, uno gracioso que nos dice, no, esto es mucha suerte, digo, pues suerte. Pues será para ti. Claro, que no te la tienes que limpiar, ¿no? Pero uno tiene que aguantar haber pisado eso, una caca, y luego encima limpiársela. Y encima que se te ríen. Claro. Anda, despistado, ¿qué has hecho tú, desgraciado? Además, a ver, me avisa. El olor lo delata rápidamente, ¿eh? Bueno, fíjate que es una cosa, este lío viene aparte de por la caca de la que luego hablaremos en relación con los papas, por una noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Ya sabéis que hace unos años el hombre o la hominización empezaba hace 1 millón de años, ahora vamos ya por los 6 o 7 millones, ya se ha perdido la perspectiva de cuándo hay hominización, cuándo eran monos o cuándo llegaban a ser humanos. Y el caso es que se ha descubierto precisamente una caca prehistórica que al excavarla todavía olía. Sí, es curiosísima. Y dije, uy, pues esto tendremos que decirlo en el programa. Pero claro, lo que no os dais cuenta... O sea, que cuenta, el coprolito no estaba hecho piedra, sino que todavía estaba... Seguía oliendo a caca. Y seguía apestando un poquito. Sí, sí, ¿no? Y hablando de caca, dos noticias. Ahora, ahora. La primera es que mi primera excavación como arqueóloga, he excavado poco pero contundente, fue un pozo negro. O sea, yo me entrené en la arqueología excavando precisamente un pozo negro y estábamos, claro, en un cuadrado bastante grande, estábamos empezando la excavación y íbamos pasando por el pozo negro. Según nos íbamos poniéndonos verdes, nos iban relevando y nos mandaban al lado que había una pastelería a oler ensaimadas hasta que nos tocaba otra vez dar la vuelta y volver a excavar. Madre. Y esa fue mi primera excavación, que se conoce que me ha dado suerte porque he seguido trabajando hasta que me he jubilado, ¿no? Lo que te iba a preguntar es que esa mierda que cogieron y la sacaron y que olía todavía, que quien la soltó, a saber lo que habría comido para que siguiera oliendo durante tantísimos años. Pues lo importante no es que oliese, que es muy curioso, sino que se ha estudiado, se ha analizado y se ha visto lo que comían en ese momento los hombres prehistóricos, que no se sabe si eran monos o homínidos o estas cosas, porque como las teorías cambian cada año, pues ya ni me lo aprendo. Hace poquito, antes del verano, nos estuviste hablando de reliquias extrañas. Y me pregunto, ¿hay una reliquia de una caca? ¿De algún ángel o algo? De caca, de ángel, no. Porque son espíritus puros, creo, aunque tienen plumas. Hay plumas del arcángel San Gabriel, hay plumas pero del no arcángel se sienta, San Rafael. ¿No? Hacer no, sus cosas. Pero, ni siquiera un pozo negro. No, fíjate, o sea, caca de un ángel, la verdad es que no conozco. Pero se conocen que se conservan pañales del Niño Jesús. Y una vez me preguntaron si estaban limpios o sucios. Y la verdad es que no lo... No me ha acercado, ¿no? No me acercó. Hombre, la Virgen era muy limpia. O sea, supongo, y además eso de... Pero el Niño Jesús era un niño. O sea, que... Ya, pero era un niño y hacía, ¿no? Hacía caca y pis como todo el mundo, ¿no? Y vomitaba. Pero la Virgen lava pañales y los tiende en el romero, macho. A ver si nos aprendemos. Entonces, la Virgen lavaba, que no veas. Como hemos lavado todas las madres cuando no utilizábamos... El río. No, cuando utilizábamos gasas en vez de... Claro. Cuando nació mi primera hija, pues lava que te lavarás. O sea, qué tonterías las precisas. Y en una ocasión, una caca fue la que determinó que tal o cual persona, tal o cual candidato cardenal, iba a ser el Papa. Qué va, ¿no? Cardenal, si no era nada. Ah, no, sí, encima. Encima eso, pero si lo más divertido es eso. Se estaban peleando, y además el tema lo llamaríamos Papa, gracias a la caca de una paloma, aunque hay dos teorías, que fue por la caca de una paloma lo que le dio buena suerte, y de ahí viene la superstición de que hablar de caca nos va a dar... por eso vais a duplicar este año, vamos a duplicar la audiencia por la caca de nuestro primer programa. Y otro es que fue una paloma la que se le posó en el hombro a una persona que pasaba por allí, venía del campo y dice, aquí se están peleando, y ahora os lo voy a contar con detalle. No sé si sabéis que para ser obispo y para ser papa no hay que haber sido antes ni obispo ni sacerdote, que es una cosa muy curiosa. Es decir, si, vamos a ver, Bruno, pues a ti se te pone una paloma ahí al lado y dice, no, iba el Papa Bruno, ¿no? Y entonces y ya van, está, ¿no? Y en ese mismo momento dice, ¿qué hacemos con este chico? Pues, ¿qué hacemos? Vamos a nombrarle sacerdote, le ordenamos sacerdote, que ya sabes que esa es la ordenación, te ponen la mano porque viene del Espíritu Santo la elección, te nombran primero, perdón, te ordenan sacerdote, te hacen obispo, que es el que preside una comunidad, y a continuación, el mismo día y todo seguido, te hacen papa. ¿Qué te parece, Bruno? Y es lo que pasó con el caso de, me parece que se llama Esteban, Esteban o Estefan, que se me ha perdido la chuleta. Pues sí, el caso es que es Fabián, creo Fabián, que perdona, se llama. Fabián. Era un campesino que regresaba del trabajo y estaban peleándose para elegir a un papa o a otro. Ya sabéis que en estos momentos la elección de papa, yo creo que he estado, ya he visto la elección de 3 o 4 papas, desde, ¿cómo se llama? Pío XII, luego Juan XXIII, luego Pablo VI, me parece que era, que ya me he perdido, porque conozco tantos. Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVII, ¿cómo se los y el actual. Yo me lo sé todos. Uy, yo ninguno. Benedicto XVI, ¿no? Exacto, anterior a Francisco. Y el anterior es Juan. Ahora el de actual es Juan Pablo II, ¿no? No, Pablo II. Juan Pablo II. Ahora no Francia me he quedado. No. Estuvo muchos años y debió pisar muchas cacas, pero tantos y tantos no, ¿eh? Oye, que estuvo yo que casi pasó 30 por mi casa, años, ¿eh? Sí, porque ¿ah, sí? Ese hombre venía. Yo vivo cerca de la Anunciatura y entonces yo le he visto a Juan Pablo II, por eso me lo he quedado. Y pasó te guiñó el ojo, te guiñó el ojo y te pues quedaste sí, que, con él. No que me guiñó el ojo, pero miró para casa y nos dio la bendición. A mí me hizo mucha ilusión. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que iba metido en el papamóvil y parecía una pecera. A mí me da mucha pena. El de ahora es el Papa Francisco sin ningún número, sin nada, uno que habla mucho Juan, y hace poco. Será Francisco Juan. Es sí. El argentino. El ONE, claro. Pero a mí me gustaba mucho Juan 23. Sí. Sí. Me hacía mucha ilusión. Además era muy divertido. Se está incorrupto, ¿no? Está en Roma. Lo que pasa es que me fastidia mucho porque quitó la misa en latín, que a mí me gustaba mucho en latín. Y entonces, cada vez que voy a Roma, me encanta ir a misa. Primero, a cotillear por las reliquias de las iglesias, que me encanta. Y segundo, para escucharla en latín. Bueno, pues os cuento. Es el tema de Fabián, que fue papa de hacia el 200 y pico antes de Cristo, del 236 al 250, sucedió este caso. Es decir, él venía tranquilamente del campo, era un campesino, y no había ni cónclave ni nada, estaban simplemente, era la elección del obispo de Roma, y entonces estaban discutiendo, pues elegimos a Pepe, elegimos a Juan, elegimos tal, ¿eh? Había sus partidarios, como ahora en las elecciones, ¿no? Y de repente se para el campesino y una historia es que una paloma o se debió parar debajo de un árbol, como me pasó a mí, que estaba debajo de un árbol y me hizo caca una paloma, me hizo polvo, porque claro, además destiñen como la camiseta de Bruno, que no la vamos a meter con ella, que viene con una camisa de pintor luego, disimulado de caca paloma. Luego os hago una foto. Con aspecto de haber pintado el techo y que se caiga la pintura, que fue un poco que lo que eres ocurre papa. Entonces, mira que si eres el elegido, Bruno. ¿De papa? No. No, o de obispo. Ni de papa ni de papá. Bueno, el caso es que eligieron papa a la persona que fue santificada por la caca de una paloma y pensaron que era un milagro y que en ese momento el que se le hubiese hecho caca a una paloma significaba que le había elegido el Espíritu Santo. Y no le preguntaron al pobre directamente, pum. A ti te hemos elegido. No, digo yo que al pobre, tú fíjate el susto. O sea, de repente te dicen, zas, sacerdote, obispo y encima papa. Y por la caca. Dice, bueno, con mierda, con perdón. Claro, dicen que decide que es el Espíritu Santo el que alumbra a los que están en el cónclave. En este caso no les alumbró, les manchó, pero bueno. Manchó al pobre Fabián. Claro. O sea, digo yo que le lavarían antes de mí. y antes no va a salir, habemos papa, y sale pues una caca ahí. Habemos caca, digo, habemos papa, pues, imagínate, si en vez de decir habemos papa, dicen habemos caca. Pero es que caca en palomas. La caca tiene muchas aplicaciones, ¿no? Porque también sí, creo que tiene además algo, de fastidiar, ¿no? No fastidies, sí, le apague. Hombre, hay variaciones de tamaños, colores, pero no voy por ahí. No voy por ahí. Voy porque también nos decías que tiene algo de relación con el mal de ojo. Bueno, a ver, aparte, yo creo que eso se lo inventó el primero que pisó una caca. Si mal de ojo, no de ojete, ¿eh? ¡Uy, qué día! Sí, sí. Bueno, es apotropaico. Apotropaico significa que espanta al mal de ojos. Y sobre esto viene luego la superstición, que puede venir primero de la caca del Papa Fabián, lo que os acabo de contar, y también de que para los romanos la caca era signo de... es para espantar el mal de ojo, es decir, es el origen de una superstición cristiana en la caca del Papa, digamos, o la paloma que le hizo caca o que se le posó en el hombro, y luego hay un amuleto en Pompeya, que es una placa que está puesta estaba en una pared de una casa, que está un señor haciendo caca. Se ve cómo cae el churrito, no tenía descomposición, era una caca sólida. El zurullo. El zurullo, o el zurulo, que dicen en Cuenca, y que cae sobre un ojo, al que atacan también unos puñales y unos perros y una serpiente. Madre y eso mía. Se llama el homo cacans, es decir, caco, cacas, cacare, cacavi, cacatun, es hacer cacuna en latín. Venimos muy serios. O sea, y claro, cagar caca viene de caca, viene del latín. No, pero eso es como todos los verbos. Amo, amas, amare, cago, cacas, cacare. Eso está muy bien, porque si estás en el servicio y alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy cacatun. Cacatun sum. Espérate que me suspenden el latín de esta. ¿Qué os iba a contar? Que daros cuenta una cosa, y que el homo cacans, o el hombre que hace caca, al mismo tiempo, obviamente, enseña el culete. Y hay en muchísimas catedrales, en muchísimas iglesias románicas, no sé si habéis visto los culetes, sin caca, obviamente, de angelitos, de santos como de lado, o de personas como de pueblo, de escenas del medievo, en los cuales se enseñan la vagina, se enseña el falo, y se enseña también el culete por detrás, porque es apotropaico y es una superstición. Y el caganer. Y eso estaba pensando ahora mismo que estabas diciendo eso, que hay belenes que tienen uno pues que está haciendo sus necesidades. Es ese, ¿no? El caganet. Yo tengo una colección, ahora ya he parado porque ya no me caben los amuletos en casa, los tengo colgados por el pasillo, porque si no es un lío tenerlos allí con tanto polvo que acumula. O sea, que eres la mujer más protegida de Madrid, ¿no? Estoy protegidísima. Además, soy apotropaica total. O sea, vienes a mí, a la gente. Yo los tenía antes en el recibidor de casa y los he quitado porque la gente decía, uy, ¿esto qué es? Y tenía que explicarlo y es un rollo. Y luego tengo, dentro de una caja de zapatos, tengo una muñeca de vudú que compré también en Camden. La tengo allí con alfileres a todos los enemigos, que no funciona. La tengo metida en una caja de zapatos para que la asistenta no se asuste, porque dice, señora, quita usted esto de aquí. Y digo, vale, vale, lo tapo. Y la vas cambiando la ropita según alguno te hace algo. No, no le quito nada, pero lo que hago es que congelo a la gente. Ya, la muñeca de vudú es una ordinaria. La tengo muy usada, pero que sepáis que el homo cacans de ahí deriva, por lo menos la similitud iconográfica está ahí, del caganer de los belenes catalanes, y que ya os digo, yo normalmente me voy a la Plaza Mayor y de vez en cuando me hace mucha ilusión, bueno, ilusión es una, iba a decir una tontería, con perdón, pero vamos, ves haciendo caca a los reyes, a los futbolistas, a las estrellas de cine, y tengo una buena colección, no solamente haciendo caca, sino también haciendo pis. Sí, sí, porque tengo un señor que además es una figurita de barro y entonces le sale un niñito de plástico, y tengo una colección de amuletos fálicos que la última vez que hice obra en casa se me olvidó guardarlo, y digo, madre mía, lo que habrán pensado los obreros, esta casa es un lupanar, ¿no? Ahí yo con... ¿Mandas a la chica que te limpie los amuletos fálicos? No, están guardados, no se pueden tocar. Tontería las precisas, mis falos son míos y no se los presto a nadie. Aparte de que hay una cosa, de vez en cuando llega un alumno y dice, te traigo un regalo. Digo, ¿es lo que pienso? Y dice, sí. Digo, pues a ver cómo me lo das. Y dice, me da vergüenza, a mí ninguna. Entonces el último que me han regalado es una botella de un Priapo maravilloso que me trajo mi amigo Mario de Atenas, que debe medir como un metro. Es una botella de cristal de licor con un falo precioso. Es una reproducción de una de las figuras del gabinete secreto de Pompeya, que está en el Museo de Nápoles. Uh-huh. Pero a mí me regala falos. Bueno, mi suegra me regaló uno, que es más divertida también, mi consuegra, perdón. Pues me regaló un tapón de bañera y un falo que flota. El otro que lo metes en la bañera y hace pompita. Y variedad. No, pero te lo prometo. O sea, yo me he tenido, cuando hice el estudio de los amuletos fálicos en España, pues claro, lo hice con un compañero y me enseñó que fascinum es el nombre que tiene el falo en latín. O sea, que los chicos sois fascinantes. Entonces, fascinum. ¿El tamaño importa, Ana, o no? El tamaño no sé si importa, pero en mi casa los tengo de todos los tamaños y colores que tengo. Bueno, y la mejor anécdota que me pasó, porque tengo anécdotas buenísimas, que fui a una gasolinera en Calatayud y estaba tomando un café, iba a dar una conferencia en el centro de la UNED. A ver qué te pierdes. ¿Qué me pierdo? Bueno, pues que entre los llaveros que venden, de que si la falange, Franco, el águila, la muerte, el conasque, había un amuleto fálico maravilloso del falo de Sasamón. Y entonces yo allí, señora, rodeada de señores, dije, pues yo tengo que comprar dos o tres. Entonces le digo, mire usted, ¿me da usted tres de esos? Se me quedó mirando el hombre, pues muy muy serio, muy formal, no, yo con cara de Dios mío, que debo tener una pinta de todo. Y se le traje uno para Javier del Hoyo, con el que estaba haciendo yo la clasificación formal de los amuletos fálicos en España. Y al cabo de 15 años volví a la misma gasolinera, busqué el amuleto, ya no lo tenían, y pregunté. Diga, mire, resulta que yo soy profesora, ¿verdad?, y quería pues unos amuletos, y me dice el chico, dice, ¡ah, es usted! Digo, sí, Semo, ¿qué pasa? Dice, ¿es usted la del amuleto? Dice, bueno, famosísima, digo, pues sea. Y nos haces aprender mucho y sonreír mucho, Ana María. Y que sepáis una cosa, los chicos tenéis fascinum, es fascinante, de ahí la raíz de lo que es la fascinación del falo, y las señoras somos un coñazo. ¿Me explico? O sea, que son unos machistas encima, vamos a hablar eso, de eso. Eso ya me lo tengo que discutir contigo. Ana María Vázquez Hoyos, muchísimas gracias. No voy a hacer ningún comentario para no meterle en la pegamos, mano. Carpe diem, sí, sales mal parado. Y mucha caca para todos. Eso es, mucha mierda. Relato, qué interpretación magistral de Elena Redondo para este relato titulado El Tren. La narración es de Elena Redondo y la realización de Pepe Menchero.

hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana. Os recordamos en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Como siempre, durante todo este mes de agosto recordamos algunas cosas y tenemos también entrevistas y conversaciones nuevas aquí en La Rosa de los Vientos, el programa que estará en la página web dentro de muy poquitas horas, la página web www.onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Contenidos nuevos, hay contenidos que recuperamos en este mes de agosto, el puente entre temporada y temporada, temporada 21, la que acaba de finalizar, y temporada 22, en la que va a comenzar dentro de muy poquito tiempo. Estamos en Twitter también, en nuestro perfil, en La Rosa de los Vientos, ahí lo podéis buscar. El servidor está también en Instagram, tienen todas las redes digitales a vuestra disposición para aquellos mensajes, aquellos comentarios que deseéis y, por supuesto, para seguirnos. Os vais recordando durante todo ese mes de agosto algunas de las noticias científicas y cosas que nos ha comentado en Eureka Amado Martínez. Excepcional, como siempre, la muerte por sugestión ha tocado hoy. Y también hemos recuperado la historia de la caca con Ana María Vázquez. Hoy, como siempre, extraordinaria y fantástica en nuestros juicios a la historia, Ana María Vázquez. Hoy. Dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, la sintonía que tenéis hay que escuchar, y dentro de muy poquito tenemos el nuevo programa, nueva edición de La Rosa de los Vientos.